Hola. Mierda de podcast, episodio 36. Puede ser. Siempre haces lo mismo. Ya lo sé. Pase lo que pase. Sí, claro, que hay que hacerlo. Un día me voy a mirar en tu cara y tú vas a estar... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ay, mierda de podcast! No... Sí, sí, yo... Qué bien. Es lo único que puedo aportar. Sí, sí, es lo único, el único factor común en todo nuestro podcast. Es lo único que puede estar conforme. Es verdad. Que no va a cambiar. Sí, alguien... ¿Cómo se llama esto que la gente se vuelve loca de... ¡Oh, Dios mío! ¡Los cojines no están en su sitio! Sí, sí, estos son súper ordenados. No tengo ni idea cómo se llama. Los cepillos de dientes no están alineados exactamente en el vaso. ¡Oh, oh no! ¡En Valle Verde de Bosque! ¡No han dicho Valle Verde de Bosque número 8! ¡No tiene que ver un episodio con otro! ¡No! ¡Necesito reglas! ¡Ah! Normas y, claro. Un momento. Y guiones. Esa es la clase de gente que solo escucha, yo qué sé. Ahora voy a meter con alguien. ¡Otra! ¡Cero Bosque o algo de hecho! Que son todos los episodios iguales. Tienes que meter la puñeta de cabrón. Porque siempre acabamos hablando no sé, de nuestro podcast. No sé, yo qué sé, tío, me tengo que meter con alguien. Ya está. Oh, ¿qué hora es, tío? Las 1:04 de la mañana. Eso es muy temprano. Eso es muy temprano para aquí, está ¿eh? Bien. Tío. Yo estoy reventado de sueño. Bueno, que vamos a hablar de luchadores de sumo. Venga. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien. Mira, además viene a colación con el anterior. Te también era japonés. Vamos si por... te miro la entrepierna todo el rato, no es por... Es que tiene una mancha de agua y me hace gracia. Una forma de cine, tío. Sí. Que apunta hacia mí. Y me hace gracia. Entonces comprende que mire hacia allí. Y bueno, y tú tienes eso y me aguanto. Tú tienes una puta ya, raja en tu entrepierna. Yo tengo un agujero en la entrepierna, pero es para hacer la, siempre. El Sharon Stone, tío. Siempre. El cabrón me lo hace, claro, claro. Y yo después miro, pero yo siempre ignoro, no te lo digo. Pero dilo, ahora mismo con no se ve. Un poco de respeto. Ahora mismo no se ve. Que un poco de respeto con la entrepierna del compañero con bueno, entonces que monográfico, entrepierna. Sí, sí. Sí, vamos a... nos somos mucho pellejo en la entrepierna, ¿eh? Hay que tener cuidado. Venga. Y yo me he hartado de ver imágenes de pellejo, tío, y de gente asquerosa. El asquerosa. Sumo, ¿no? El deporte sumo. De la gente morbosa, ¿no? De la gente gorda. Y además ahí chocando sus cuerpos y echándose... Pero dura muy poco, eso es la gracia. Son gente, más bien, el sumo es gente dando palmadas. Levantan los brazos, ¿no? Tiran tierra por ahí y hacen cosas extrañas. Después viene un moje de esto de chambala, digamos que es de chambala. Chonín o en estas mierdas. Cholín es chino, pero da igual. Está lo mismo. Asqueroso todo. Bueno, vamos a empezar como suelo hacer siempre, hablando de la leyenda del sumo, de dónde viene. Exactamente, ¿de dónde viene ese tío? ¿De dónde viene esta puta mierda? Y después voy a hacer una introducción del sumo en sí, y después ya voy a hablar de la mierda del sumo. Venga. Después lo vamos a criticar. Bueno, vamos a empezar por la leyenda. Esto va a durar 3 horas. El sumo, sí. Venga. El sumo es un arte marcial milenaria. Sí. Pero no como el pilates, ¿vale? Es milenaria de verdad. ¿Cómo el qué? El pilates. ¿El pilates milenario? Sí, la gente dice que es milenario. Ahí va la hostia. Está inventado. Podría haber dicho la acupuntura, que sé lo que es. Pero pues, por ejemplo, no es milenario. La acupuntura no es milenaria tampoco. Ya. Tiene 400 años. Pero así. Los que la practican dicen que es milenario. Ya, claro. Si cura, es milenario. Eso es pero así. ¿Cómo va a ser milenario agujas, tío? ¿Hace miles de años había agujas? ¿En serio? ¿Agujas como las que hay ahora de la acupuntura, tío? Sí. Es que es imposible. Un pincho siempre había. Pero no así, un pincho de aguja, hombre, tío. Hombre, un pincho de eso, hombre. Era un pincho de madera, ¿no? Que metía claro, toda la infección. No, es completamente imposible. Imposible. Vamos a dejar de hablar de pseudociencia. Y vamos a pasar ¿por qué? ¡No! Milenario igual a pseudociencia. Sí. Es lo que nuestro cerebro interpreta. Bueno, pues en la historia de Japón no hay ningún indicio de haberse originado en algún momento. Es decir... Tú quieres buscar... Esto lo hemos hecho siempre y seguimos. Siempre. Pero siempre. Y vale. No te voy a decir igual, porque hay varias etapas que me las he inventado yo. Esto no, no lo vas a encontrar por ahí. Yo me lo he inventado un poco para hacerlo más ameno. Sin problema. De eso se sí, trata. Sí, sí, sí. Bueno, en los textos más antiguos japoneses encontrados en el siglo... Es decir, los documentos más antiguos japoneses se encontraron en el siglo 8. Uh-huh. Muy tarde, tío. Tenemos documentos occidentales mucho más antiguos. Bueno, pues estos textos del siglo 8... nos hablan de que Japón, las islas de Japón, se rifaron entre los dioses mediante un combate de sumo. ¿Se la rifaron? Sí, sí. No se la repartieron. A ver, quien gane este combate de sumo, gana se queda en las islas. Los dioses. Los dioses. Pero los dioses, o sea, los dioses de los Japón dioses de son... Japón. Sí, se de hecho, en plan yokai, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. De hecho, que lleva las máscaras de este parece un lobo, un perro enorme, deforme. Claro, claro, claro. ¿Sabes claro. lo que te digo? Uh-huh. Pues nada, pues estaban luchando y bueno... Si queremos retroceder un poco más, estamos hablando del siglo VIII. Mm. podemos retroceder más para buscar el sumo sin encontrar nada, porque tenemos que pinturas rupestres en las que podemos saber que el sumo, en la prehistoria, pudo haberse practicado como un rito religioso sintoísta en busca de nuevas cosechas, que era un bailoteo. Ah. Un bailoteo en la prehistoria. Pero vamos a ver, todo eso está muy bien. Pero ¿en qué punto decir? Exactamente, eso es lo que planteo yo. ¿En qué momento un baile para llamar a la cosecha? Porque... No, es eso lo que quiero decir. ¿En qué punto deciden? Todo esto está muy bien, pero si pesarais 300 kilos cada uno, sería 10.000 veces mejor. Se cree, ¿En qué punto se le ocurrió? Se cree que es por representar a Buda. Ah, yo pensaba que sería en plan, porque aquí van a pelear unos gigantes. Bueno, pero si no hay gigante, pues lo hago yo. me hago gigante. Yo solo mío puedo ser gigante. He aprendido que comiendo mucho la gente crece. ¿Se hace gigante? Sí, sin problema. Yo pensaba que esa era la lógica. Lo que pasa, lo que es eso, que parece ser que puede ser por una representación de Buda, pero después, vale, gigante para llamar a los dioses, pero ¿en qué momento hace que dos gigantes se peleen con sus cuerpos desnudos? ¿En qué momento se te ocurrió eso? Ya, sí. No, nadie, todos lo ignoran. No se nos ocurrió nunca. Esto estuvo aquí siempre. Esto estuvo aquí siempre. No se le ocurrió a nadie. Qué malo primero. Documento antes del siglo VIII. Sí. Qué malo. Dios, que me vaya a dejar mal y mal. Bueno, pues después, ¿dónde viene también ese heroísmo? Pues eso sí te lo puedo decir. Te lo puedo contestar. El honor, ¿no? Sí, todo el honor de este sumo, porque el sumo es mucho ritual, mucho respeto, al contrario, mucho... chuparse las pollas un poco. Sí. Bueno, pues eso sí te puedo contestar, porque cuando hablo de sumo clásico... Pero en verdad, todos los deportes, ¿no? ¿Japoneses? No. El béisbol, por ejemplo... Pero el béisbol no es japonés. Es que el béisbol tiene más éxito que el... Ya, pero el béisbol no es japonés. El béisbol lo trajeron los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Ya. ¿Y qué más deportes tiene allí en Japón, aparte del sumo? Tiene uno y es el deporte de los dioses. Vale. ¿Sabes lo que te digo? No, pero yo decía en todos los deportes en general, tío. O sea, en todos los deportes... Sí, un respeto y tal. Es que, claro, sus estrellas, que si hablamos de algún deporte estrella de Japón, bueno, pero estaba pensando en el ping-pong, pero esos son los otros. Es verdad, ¿eso no es japonés? No, es los que lo petan son los chinos, ¿no? Y los coreanos. Vale, yo qué sé. O los japoneses. Es todo lo mismo. O los mongolos, todo lo mismo. Los chinos japoneses de Corea. Claro, tío. Es que eso es así. Bueno, pues cuando te hablo de sumo clásico, no me refiero al sumo del siglo VIII, no me refiero al sumo de hoy día, porque... es un combate, el antiguo, sin ring, a muerte y con, toda, clase de golpes permitidos. Entonces, no es sumo, ¿no? Son dos, ¿matarse? Son dos gordos a matarse. Ya está. Que tiran un filete ahí. ¡Hala! Y los dos... ¡Ah! Entonces el otro la agarra del calzoncillo y yo... No, pero claro, cuando hablamos de combate a muerte es porque algún... Y dijeron, hostia, uno ha muerto y el otro se ha quedado sin pierna. Aquí hay que poner regla o nos quedamos sin luchada. ¿Cómo se llaman los que eran los amos de los samuráis? Los SH, no sé qué. El shogun. Más bien, los shogunes le daban... El shonen es lo de los mangas, tío. Y yo, toda esa mierda, ¿vale? ¡Toda esa mierda! Por eso quería un glosario en menos de la dos, ¿sabes qué te digo? El shogunato. Sí. Es que los cabrones, los japoneses tienen una puta palabra para todo. Sí. ¿Para qué no tiene una palabra? Tiene una palabra hasta para una mota de polvo que se queda en la esquina. Sí. Y un yokai, ¿no? Y tres o dos dientes. Sí, que vamos. Y que después tres ojos y dos dientes será la traducción aquí, pero ahí será una palabra. No, tres palabras. ¿Dos palabras? Sí. ¿Dos ojos es una palabra? ¿Sabes qué te digo? Que los cabrones. Bueno, lo que está diciendo, que... Pero eso no es un idioma eficiente, ahí se ve que es antiguo, tío. Sí. Muy antiguo, es que son muy de tradiciones. El sumo es lo más tradicional, es casi una religión, tío. Es casi una jodida religión. Bueno, lo que te está diciendo de los shogunes, que a un shogun le daba, cosa de shogun, de poner a dos gordos que se pelasen a muerte. Pues ya está. Lo cual está muy bien. Sí. Para un shogun. Bueno, después tuvo una etapa de... Que se dio un bajón porque ya la gente no quería matarse. Llegamos a la época de bonanza de Japón, que no sé de historia de Japón. Cuando se aisló del mundo Japón. ¿Una época? ¿Esa época? Edo. Edo era, ¿no? Era esa es la más famosa, pero... Claro, es que me parece que ahí hubo un tiempo de paz en el que ya la gente no quería matarse. Estaba viviendo de puta madre. Y es cuando también se potenció el sumo como deporte, como entretenimiento. Ajá. Porque, al principio, el sumo pudo originarse también en la época de Shogun de los sumoris, que simplemente bailaban para pedir paz y prosperidad. Vaya mierda. Bueno, era unos bailoteos con gordos posiblemente representando a Buda o lo que Dios quiera, porque no se sabe. Esto de representar a Buda es una... Es una teoría. Una teoría. Con la llegada del periodo Edo, muchos ronins, samuráis sin maestro, que son los... Sí, esos, sí. Se dedicaron a practicar estos bailes para recaudar dinero para santuarios, templos, puentes y obras públicas en general. Es decir, que un montón de gente que no tenían maestros, dueños, ¿no? Serían los ronin, empezaron a buscar pasta para ganar. Que se la quedaban ellos después al final. Que eso es otra. En todas las pelis los ronin son unos pringados, ¿eh? Que bailan para pedir dinero a los templos. Que no tienen maestro era una mierda, ¿eh? Eso de ese autónomo en aquella época no. No, lo peta. Te ponías a bailar para conseguir pasta para un templo, qué triste. Y después fingían que se iban a hacer harakiri para que les diesen trabajo. Qué triste, tío, los ronin. Se dieron cuenta, estamos hablando del siglo 1751, uh-huh. 1764, una época, estamos hablando que en Occidente sería el Renacimiento casi, o pasando el Renacimiento. Yo qué sé. Se originó el sumo como hoy día lo conocemos, que son con esos fuertes regustos épicos samurái, porque eran los ronin los que se ponían. Imagínate un ronin que encima es un samurái sí, que bueno, empieza a bailar. Lo que yo te diga. No es como un sumori que era un tío que bailaba en el templo, sino era un samurái, con todo el respeto que yo le tengo a un samurái, haciendo bailes de dioses gordos para conseguir dinero para mi templo, para mi dios. Ya. Qué orgullo. Entonces llegó uno. No. Yo aquí no doy ni un euro. Pegarse. Pegarse y pago. No. Seguro que lo fue pasa así. Es que... Hacían corro. Sí, y... es que era así. Los tontos iban dando dinero y llegó uno. No. Esto de bailar no. Aquí a matarse. Y yo pago. Si no, no. No, ya no se mataban. Ya era en plan entretenimiento. Es que se dieron cuenta de que a la gente le gustaba tanto que la gente se ponía en corro formando el famoso círculo de un combate de sumo. Y claro, ganaban tanta pasta que ya llegó a... Mira, yo que le den por culo al templo. Esto es la polla. Además, a los grandes les gustan y no por nada. Lo quieren por entretenerse ellos. Al gran príncipe Edo o rey, como fuese en aquella época. Ellos que no se dejaban. Son imperios, ¿no? Emperadores, ¿no? Era un emperador nada más para todo, ¿no? Eso, pero la época Edo. No tengo ni idea. Después hay otra época, no sé si antes o después, que son muchos. Eso sería antes. Eso. Los shogunes. Ah, bueno, pues ya está. Sabemos, tío, qué cultos son. ¿Qué cultos? La hostia. La gente está flipando ahora mismo, tío. La gente tiene que estar... Bueno, yo voy a hablar de gordo, ¿no? Se lo escuchan 100 gitanos. ¿Tú te crees que...? Bueno, que se ofenda. A mí me da igual que se ofendan 10 gitanos. Claro, pues ya está. Eso indica nuestro criterio. Si no se ofenden, es que somos más listos si no de ellos. No se están enterando. Si ellos lo ponen para... Sí, sí. Nuestra audiencia es acomodada. A mí me gusta. Bueno, son burgueses del podcast, ¿sí? Son burgueses. No me refería a ricos ni nada. Bueno. Me refería a lo contrario, un poco. A lo que pasa. Bueno, entonces aparece en la época Edo, ya estaba en 1700 y pico, el primer Banzuke. Banzuke. El Banzuke es la clasificación. Sí. Es como. Es muy, muy característica el Banzuke. O sea, ¿tienen pesos o algo así? No. Eso lo hablo luego, pero ya te advierto que no tienen ninguna clase de peso. No. Sí, gordo contra gordo, da igual. Vale. Tú te podrías meter contra uno de 140 kilos, sin problema. Oye, que yo peso 130, ¿eh? Puede ser muy rápido. Puede ser mucho más rápido de él que él. Claro, entonces intenta... Samogun, ¿por qué no se metió ahí al sumo, tío? Es gordo. ¿Qué? Y es rápido el cabrón. Sí, ¿no? El hermano de Jackie Chan, el gordo. Ah, vale, el que tiene la melena así para abajo. Ahí está. El de la melena para abajo, ¿no? Sí, sí. Pues sí, podría haberse metido. ¿O no? Está muy delgado, ¿eh? Bueno, es que tú has visto. Es que he visto los combates de sumo en alguno que he visto. No sé si es casualidad o que lo hacen así un poco como hacían con los gladiadores. Así, escuchar el monográfico de Romano. O no. Mejor no escuchar el anterior. Hacen un poco como que. O el anterior. Yo he visto muchas coincidencias en que lucha uno con un montón de pellejo. Gordo con tela. Pero gordo con pellejo es que está un gordo y después adelgaza un poco. No. Gordo de que crece más su pie que su intestino. Eso es eso. Tú te, no, tú... no ha adelgazado. Pero es que cuando tú adelgazas y eres gordo, te pueden quedar pellejo. A ver, que era porque gordo. Porque la piel no está adelgazando al mismo ritmo que la grasa. Era gordo de que la barriga le llegaba a tocar el suelo. Gordo. Eso es grasa, eso no es piel. Gordo. Vale. Gordo ese bosque que se agacha y sus muslos tocan el suelo, tío. De lo que les cae el pellejo, tío. Es buenísimo. Esa gente cómo vive, tío. Yo qué sé. Me lavo con un trapo de un palo. Ahora te habla de la vida de este hombre porque está de putísima madre. Está de puta madre. Fríeme un helado, ¿no? Tráeme. Fríeme un helado. Tráeme. Vale. Es uno de esos experimentos que siempre queremos ver. Fríeme un helado, ¿no? Queremos hacerlo. Escúchame, ya no me acuerdo ni de lo que te estaba hablando. Así que ponen a un gordo y después el otro da la casualidad que no está tan gordo, que es un tío con el culo pireto. Es grande, ¿no? Es corpulento, pero con el culo pireto, ¿no? Hay que destacar el culo pireto de los samuráis, ¿no? Yo lo aclaro. Es algo que no podía parar de ver porque estaba ahí el culo prieto. Porque tiene la rajita esta de... No sé cómo se llama la mierda esa que se pone en la cintura. Nadie le importa. La toalla, en realidad. Que no es una toalla. Es como un de estos de plástico como los que llevan... O sea, que no sea una toalla es un gran error. Es que una toalla no aguanta con toda esa carne, Carlos. No aguanta esa carne. Pero la toalla es súper útil para todo, tío. Una toalla... La toalla se la ponen por encima del armatoste ese de plástico. ¿Toalla tenían que llevar? Es como la goma esta de las cochinetas inflables. Sí. Que salta por más o menos lo mismo, pero grueso. Y en plan... No sé, está interesante. Es muy moderno, ¿eh? Hombre, claro. Es que antiguamente... No mira antiguamente lo que llevan, pero antiguamente seguramente llevan con los sujetadores de las mujeres antiguas. Vale. Que se lo apretaban ahí fuerte. Sí, sí. Bueno, pues voy a continuar. Que el banzuque... Es la clasificación. Es muy curiosa la clasificación porque, por ejemplo, si en un torneo hay como 100 y pico, 200 luchadores, pues todo eso tiene que caber en una pancarta del tamaño de 2 folios A4. ¿Sabes lo que te digo? Todos esos luchadores tienen que caber. Y yo, pero eso es la polla, ¿verdad? Sí, sí. Eso, ahí todo japonés, hay un montón de letras y un montón de conexiones. Es que, está escrito como de arriba abajo, como se dice. Entonces, arriba aparece, y los enmarco. Los ganadores aparecen arriba en letras gordas, gruesas, japonesas, como a ti te gusta, que se vean desde lejos a la distancia. Y después... Los chicos tienen un recuadro rellenado a boli. Van disminuyendo hasta a lo que ellos llaman los luchadores de lupa. Porque no se puede. Ya está. Quito a estos chicos los perdedores. Es más, en un documental hicieron un torneo y al último fue a hablarle. O sea, que tú vas al allí en Japón, no vas a este hombre que te mira a la vista y te dice: a ver. Un banzuque en el médico, ¿no? El oponente tiene un banzuque ahí. Y dice: ¿y el último? ¿Quién es el último luchador? ¿El último Masaru Emoto? Nadie lo puede ver. El último nadie lo ve. Hombre, aquí también pasa. El último no lo ve nadie. Yo bueno, no lo veo. Pero no, aquí está la clasificación ahí a máquina y todos los nombres son iguales. Sí, porque ya estoy hablando de torneo, banzuque. ¿Sabes lo que te digo? Y después era un ritual de 20 días al año. Se hacía 20 días al año, ahora está mucho más comercial. Hoy día es muy diferente. Eso es como las Olimpiadas, ¿no? Entonces. ¿Cómo? Como las Olimpiadas. Sí, sí, ¿no? Eso es lo que pensaba. Las Olimpiadas es de vez en cuando, 4 años, y después las de invierno y después las de tu puta madre, ¿no? ahora es cada mes impar. Claro, claro. Cada mes impar, Olimpiadas. Sí, sí, más o menos. Hace un torneo y hacen sus cosillas y luchan los luchadores. Bueno, tampoco, no sabemos. Esto debería haberlo puesto donde antes. No sabemos si el sumo es un deporte autóctono de Japón, si es de allí, o si se ha influenciado por cualquier otro tipo de lucha de estas chinas, mongolas, asiáticas, coreanas, o de Europa mismo. ¿Tú qué crees? Yo quiero pensar que no. Que es de allí, ¿no? Claro. Pero es que lleva toda la puta vida. ¿Cuánta referencia ha podido coger del exterior? O, aunque sea a lo largo. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Es que Japón es muy tradicional. Muy cerrado. Excesivamente tradicional. Es que el sumo no lo veas como un deporte. Yo lo veo como una religión pura y dura. Que rezan y hay monjes en el tatami ese, o como lo quieran llamar, en los dojos. Bueno, vamos a ver para acabar una referencia escrita de los libros, en las cartas diarias de un navegante del Comodoro Perry en 1853, de la era Edo. Que digamos que fue uno de los pocos que pacíficamente fue a Japón a comerciar, digamos, y a traerle premio. No sé en qué punto de la historia Japón, porque hubo guerras entre Estados Unidos y Japón por abrir comercio. No estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial ni Primera, sino antes. Época Edo. Hubo guerras y tal. Vamos, llegaron con los cañones los ingleses o los americanos y ya está. Y a tomar por culo. A tomar por culo Japón, ¿sabes qué te digo? Te voy a decir lo que escribe en la carta, en su carta de... ¿Cómo se escribe? ¿Carta náutica? De cuando escribe en... No sé, en el mapa. El diario de a bordo. Hay un libro diario de Pérez Reverte que se llama así. En el diario de a bordo suelen escribir los navegantes. Bueno, dice esto, cuando vi un combate de sumo. Nunca he visto juntos a tantos hombres fornidos, dando la impresión de ser toro en lugar de hombre. Especialmente uno de ellos me cautivó por su enorme envergadura. enorme porque su cuerpo estaba cubierto de una masa de carne, lo cual, según nuestro concepto de la condición atlética, le incapacitaría para realizar cualquier tipo de ejercicio violento. Estaba totalmente desnudo. Se cae un yokai, una botella. Un yokai. No hemos reído, no hemos reído de los dioses. Se ha caído. Sí, tío, sí. Ya está bien, ¿eh? Estaba totalmente desnudo, excepto por una cinta que le envolvía la cintura. Al pronunciar sus nombres, dos de ellos entraron en el ring y comenzaron a mirarse de forma amenazante. Con cierto tono dramático, dando pisotones con sus pies desnudos, inclinándose y cogiendo un puñado de tierra que restregaban por debajo de los sobacos... ¡Oh, ma! Esto lo tuvo que flipar. Sí, sí. Todo esto me recordó los movimientos de un toro que prepara el terreno antes de atacar. Soy un ignorante, pero en aquel momento di la impresión de ser un estúpido. El tío estaba flipando, ¿sabes? Y vete que te llevan a Japón... Tía, lo flipo. Te llevan a Japón y ves... Es que tenéis que ver un combate de sumo, porque son 9 minutos. ¡9! Esto lo he contado, porque estaba en el vídeo de YouTube y digo, vale, 9 minutos. 9 minutos de rituales, de mirada y de movimiento y 3 minutos de combate. Y cuidado, bien, tío. 3 minutos de combate es lo más largo que te puedes encontrar. Pero, Acho, en 15 minutos te has hecho ya la partidita. Pero vamos a ver que es un coñazo, tío. Pero, tío, hay deportes que duran 2 horas. ¿El tenis cuánto dura? ¿Ah? Pues no sé. Son 160. Depende del día. Sí, te puedes ver las finales, pero son 160, tío, o más. Ah, bueno. ¿Sabes qué te digo? Es un puto coñazo. Tú, tío, ves los de la letra gorda. No los de la que es por culo. Pero los de la letra gorda tienen miedo porque si están amañados... ¿Qué va a estar amañado? Y yo si esto es el horror. Todo épico. Sí, bueno, es que los japoneses no creo que hagan eso. No, claro, claro. No, claro, claro. No lo creo. No porque voy a hacer un giro en el guión que lo flipáis claro, ni claro, nada. Claro, claro. Y yo, ¿cómo jugamos con el formato? ¿A que sí? Yo que lo flipo. Hostia. Y nada más que voy por la primera hoja. Bueno, ya hemos hablado del Commodore Perry. Oh, Dios mío, que son 3 hojas nada más. Claro. Yo siempre hay una oculta, tío. Que es que doblo muy bien los papeles. Ya, cabrón. Y mira que está torcido por 4. Bueno, habla de los preparativos del combate en sí. Ya vamos a hablar del combate. El combate. ¿Qué pasa cuando ves un combate de sumo? Porque vosotros no vais, estáis en pero vamos casa a ver, y yo no digo queréis. También, si yo voy a un combate de sumo... Sí, tú, luchando. No, yo no. A ver el combate. Tú vas allí y te sientas. Pero hay palomitas. No, no, la gente es muy respetuosa con el sumo. Oh. Están sentados y aplauden como los ricos, así, con la manita. Claro, pero tú en tu gabardina puedes llevar, no sé, tu caramelo, tu algo y cuando no te miren... Es una zona sagrada, creo que no puede... ¿No puedes comer? No sé si es solo el círculo es sagrado o es todo, el dojo. Lo de fuera ya no es sagrado, lo de fuera ya se come. Una cosa que no apuntaba... ¿Habrá que vender? ¿Algo vendrá? Yo creo que sí. Siendo, seguro que venden, porque ahora te he hablado un par de cosas del centro, del dojo, que lo vas a flipar. El dojo es el centro entero, no es el tatami ni nada. El tatami, otra vez tatami es otra historia. El ring de combate. El ring, eso. Bueno, cuando ves un combate de sumo... El sumo gana el que tira al otro, ¿no? Fuera. Eso, ahora voy ahí. Vale. Primero vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Te vas a poner en lugar de un espectador que está a escondida comiendo palomitas. ¿Vale? Con mi gabardina. Una gabardina como las que llevan las tortugas ninja para disfrazarse de personas. Pues así, tío. Yo, este de alguna religión malvada. Están ahí los rinditos, los de ahí, los notas. Bueno, cuando ves un combate de sumo, te sientas... Entonces ves primero un cuadrado saliente del suelo y un círculo en medio, ¿no? Con una especie de tío disfrazado. ¿Pero como sale del suelo? No. Es se como... levanta y... No. Es una montañita que hay cuadrada. Vale. Una montañita cuadrada y en el centro hay un círculo que está hecho con... que sobresale, que es como una especie de... De, no sé, de paja. Está hecho con paja, de una paja especial que tiene un nombre que yo no quiero acordarme. Bueno, da igual. Entonces aparece un sacerdote shinto que bendice el ring, ¿vale? Que empieza a hacer cosas. ¡Oh, malaura! ¡Monto rojo soma! El palo ese que tiene Un abanico. Y un abanico. Dirige las cosas con los abanicos, tío. Es como en el fútbol cuando el árbitro pita y señala en qué bando ha caído se lleva la pelota. ¿Puedo hacer lo mismo? Árbitro? Sí, el sacerdote. ¿El propio monje? El sacerdote es árbitro. Se pone ahí y empieza a mirar a Vicky que no hagan trampa. A ver, ¿qué hacen los dioses? Que no, ya no son dioses, ahora son guerreros sagrados. Vale. Que buscan el rito, y buscan que la bendición de los dioses. Es más, en el dojo, en el centro del dojo, hay enterrada. No me digas lo que significa porque no lo he encontrado. Hay 6 cosas. Enterrado. Yo no me lo creo. Nueces. A ver, es Japón. Yo no me lo creo. Es Japón. Yo no me lo creo. Es que Japón. No, que los chinos nos están timando, que no hay enterrado nada. Eso es japonés. Dice, a ver, yo no me lo creo esto. No, pero no me va a hacer, es sagrado. No me va a hacer desenterrarlo, ¿no? Es sagrado. Bueno, hay nueces, arroz lavado, castañas, algas. O pudieron enterrar todo eso la primera vez. Ya toma por culo. No, no, es Japón. Seguramente lo hacen cada puta vez que hay un puto combate. Como que hacen cada puto ritual en cada puto combate. ¿Cada nuevo combate que cambia todo eso? No, no, eso es una, en un torneo, supongo. Ah. Es que cuando hay un torneo... A ver, nueces, alga. Algas marinas. Arroz lavado, que supongo que sería el arroz blanco eso, el arroz... ¿Cómo lo llaman? Arroz glutinoso. Exactamente. Yo creo que la gente pone arroz lavado, pero no saben lo que es. Yo creo que el arroz glutinoso o sin gluten. Sin gluten. Será. Claro, claro. Es que el arroz sin gluten... Si te lo tomas, no te cura. Te conviertes en vampiro. ¡Joder, macho! Sin gluten. Claro. Madre mía. El arroz glutinoso es muy importante. Arroz. Si os muerde un vampiro chino, el arroz glutinoso es lo que mejor os va a curar. Lo mejor que hay. Una cosa te digo. Aquí volviendo dice, al podcast a los vampiros. Aquí dice arroz lavado. Arroz lavado es arroz sin gluten. De lo que supongo, te conviene, no que, ¿Entierran arroz de vampiro? ¿En un suelo sagrado o qué? No, arroz lavado. Sin gluten no cura contra los vampiros. ¿Lavado es que no lleva gluten o que lleva? Supongo que será que no lleva. Y que no lleva gluten, te convierte en vampiro. Sí, si te ha mordido el vampiro. Mordido el vampiro, no te pasa nada. Que no sirve de nada, No, no entendiste la película, Carlos. No sirve de nada, no es que te convierta. No, pero si te ha mordido un vampiro y come arroz sin gluten, te vas a convertir en un vampiro. Claro. Hay que tomar con gluten. Hay que tener mucho cuidado porque en la película, en la tienda, le venden arroz sin gluten y le dicen que lleva gluten. ¡Oh! ¡Estafadores! ¡Terrible! ¿Qué pasa cuando tú te comes? Que además la escena se ve en nota en la tienda y dice, oh, ahora viene uno del pueblo de al lado. Ahí siempre les asolan los vampiros. Es como no, no, lo peor, del pueblo de al lado, lo peor, los vampiros de los cojones. Lo peor no es que te muerda un vampiro, lo peor es que te vendan el arroz sin gluten. Claro. Ese malvado vendedor de arroz que tiene cientos de arroz y te puede engañar. Dime. Llevamos ya 3 minutos hablando de la peli Mr. Vampire. Por si a alguien le interesa. No hemos visto la 2, cabronazo. Es que están subtítulos en inglés. Joder, bueno, pues por mi cuenta. Yo también la veo por mi cuenta. ¿Qué está diciendo yo? Ah, que lleva más cosas. Lleva calamares y sal. ¿Por qué no? ¿Por ¿Enterrar qué no? comida? O sea, enterrar. Yo qué sé, venga. Ah, a lo mejor lleva una cajita, quién sabe. Ah, vale. Yo no después sé. Se lo come. Es que no he encontrado a lo mejor nada. Para bajarle la moral a los luchadores, ¿no? ¡Mira lo que hago con tu comida! ¡Ja, ja! ¡La entierro! Y tú, ¡no! Entonces se agacha así como lo dice. ¡La comida! ¿Dónde está? ¿Dónde te miran para abajo? ¿Dónde está la comida? ¡Así que pelea! No, hombre, pero si esa gente viene harta de casa. No, ya. Esa gente viene harta de pero casa. Pero para la comida no se juega, tío. No, no, no. Eso... Es un desonado. Bueno, espérate. Voy a beber un poco de agua porque ahora voy a cantar. Vale. Bueno, ya te he dicho... Que el... A ver si lo encuentro. Eso me pasa por no... Ah, sí. No pone las cosas en negrita. Todo esto viene de los sumotoris. Entonces, los sumotoris eran cantantes. Los luchadores originales de sumo. Empieza el combate. Y aparecen... digamos que ya sabes un poco que después de hacer el monje, el sacerdote, sus rituales, aparecen dos gordos y canta el sacerdote canta... Al este... Nakane. Nakane. Anuncian su nombre. Al oeste, Asaosodo. Iba a decir una burrada. Al oeste. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Osodo. He puesto un audio, Carlos. Que se escucha el tío ahí. Oh, cane. Ha salido, el audio ha salido de un documental que estaba viendo. Y vale, por eso sale el doblaje de fondo. Bueno, los samuráis. Bueno, son samuráis casi. Sí, son de ahí viene todo lo no. De la época samurái, no de antes. Tienen nombres de guerra. No tienen su... los luchadores de Gureslin, estos raros, tienen sus propios... El Rey Misterio, ¿no? No, pero es en plan que Nakato Masatori, por ejemplo, un nombre de japonés, porque me acabo de inventar, ¿sí? Se llama Nakane, por ejemplo. que no sé qué significa, pero será la polla. Siempre tiene, su nombre es lo primero, siempre está ahí presente, ¿no? El nombre original, pero después tiene sus variantes guapas, que me imagino será el rey Nakane, Tokani Nakane 56. El dragón, ¿no? Dragón Ron Nakane. El dragón mortal, ¿no? Sí, el tuerto Nakane, por ejemplo, que también puede ser. El tuerto. Nakane el tuerto. Si soy luchador en sumo, me llamo el tuerto. ¿Eres tuerto? No, pero no, pero que mola. Soy el tuerto. Porque cuando lucho te mira así, claro, toda la grasa la cayendo por el ojo. Eso es otra. Si tú quieres ser luchador de sumo, ¿qué escriba? Eso viene ahora cuando te hable de... Bueno, primero quiero hacer una introducción de lo que es el combate. Venga, que vamos muy lento. Como a que vais de ver, hablan de este y oeste. Es que cuando tú eres luchador de sumo, ves el luchador de sumo que está al este, siempre, durante todo el torneo va a estar al este. Y el que está al oeste va a estar todo el rato al oeste. O sea, que los dividen, ¿no? Vale. Exactamente. Es más, las clasificatorias está dividida en dos. Eso no tiene ninguna relevancia, pero venga. Bueno, pero es interesante. Coñazo. Bueno, pues, venga, vamos a empezar a luchar. Norma. Los luchadores llegan. Hey. Se saludan. Va a empezar, lo típico. Claro. Luego se van a un rincón, ¿no? Ahí todo épico. Y empiezan a hacer el chico. El chico. El chico, a ver. El chico. Chico. El chico es cuando se ponen en cuclilla. Ajá. Levantan la pierna, pum, pam, pisotón en el suelo. Levantan la otra, pam. ¿Por qué? Chico, eso, lo que parece lógico, y seguramente lo sea, lo es así porque sí, es porque tienen que, para calentar. Porque al estar en esa posición, así que calientan. Pisotón, ya he hecho calienta todo el más ejercicio que puedo hacer, mira. Pum. No, hacen mucho. Estoy todo reventado. Hacen muchísimo ejercicio, ¿eh? Hacen bastante ejercicio. Están bien entrenados, ¿eh? Los cabrones. Parece que no, pero es un deporte de disciplina japonés que está súper bien entrenado y súper bien pensado todo. Hacen el chico, ¿no? Después vuelven a mirarse las caras. Los dos luchadores se ponen así en cuclilla. Parece que van a empezar a pelear. Pero lo que hacen es que alzan las manos, aplauden. En línea recta, ¿eh? Sin estirando las manos. Aplauden con las manos estiradas. ¡Pa! Que eso es que parece ser que lo que significa... No me acuerdo. Era, es como Hulk. No, aplaudes así para adelante. ¡Pa! Claro. Es que te queda... Ah, sí, sí, es verdad. Hulk aplauda. Una onda expansiva hacia el otro luchador. Seguramente Hulk está inspirado en ese movimiento de sumo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Stanley en los 60 y... Vale, no. Se había ido a Japón. Yo creo que sí, hombre. Eso creo que significa que despertar a los dioses, que me acabo de acordar. Ah. O algo así, alguna mierda. Y después a estirar las manos en horizontal, sí. La vuelven atrás y empiezan a enseñar sus sobacos un poco. Mírame. Yo tengo claro ya que cuando alguien se quede dormido, va me acerco a su cara, ¿no? Y le hago. Efectivamente. Y se despierta a gusto. Seguro. Y acabas de despertar a la audiencia que estaba dormida. Bueno, pues lo que hacen es enseñar que no llevan armas. Ah, porque, vale. Para que vea el conticario, yo no llevo armas. No. Yo estoy como que levanta las manos. Solo mis puños desnudos. Sí, solo mi ¿Los engrasan o algo? No los engrasan. Ya con lo que llevan encima es suficiente. Con todo el sudo que llevan encima ya ha sobrado. Es curioso, porque seguramente habrá algún bálsamo extraño, tipo así japonés. Claro, eso, ¿no? Seguramente porque lo haya. Brillan mucho. Yo no encontré. No, eso es sudor. Claro, eso es sudor. ¿Sudor de qué? Si no han hecho nada. Son gordos. ¿Cuándo, ¿vale? ¿Cuándo no suda un gordo? Vale. Podríamos hacer un chiste de eso, pero no se me ocurre nada. ¿Cuándo no suda un gordo? Bueno, después, parece, dice, ya, bueno, ya está. Vamos a luchar, ¿no? No, después se vuelven a la esquina. Otra vez. Son 9 putos minutos, ¿vale? Claro, si es que ya acaban reventados. Cogen un puñado de esa y empiezan a frotárselo por los sobacos, como decía el Comodoro este, el Comodoro Perry. Se lo frotan por los sobacos y lo empiezan a tirar por el campo. Así. Para purificar. Purificando. ¡Este es mi terreno! Básicamente es para purificar. ¿Por qué purifica la sal? ¿Por qué no? Porque con fuego. Porque da escozo. Sería un poco feo. Porque la sal da escozo, ¿no? Y ahora, todo lo que quema. Ahora. Purifica. El fuego purifica. Por la sal también. Después beben el jicaramisu. Todo esto sin ceremonias demasiado. Simplemente. ¿El jicaramisu? El jicaramisu es el agua purificadora. ¡Agua bendita! ¡Agua bendita! Le meten un sorbo en Juan. Y lo escupen. ¡Agua bendita! ¡Agua bendita! Ya está purificada. Cuando te la tragas, ya no es bendita. Por tanto, la escupo. Vale. No es bendita. Claro. Y tú, vaya, y tú ahí. Bueno, y aquí, y tú aquí ahí, ya te has comido, ¿se va a ganar? Ya te has comido el paquete de palomitas. Ah, no, sí, ya se ha acabado. Entonces, vuelven a encararse y no empiezan hasta que ambos toquen el suelo. Y es como una guerra psicológica, porque si lo tocan. Sí. Eso es como el deporte este que echan en las Olimpiadas, que son. Son bicis, ¿no? Es como el ciclismo, pero es en una pista cerrada redonda. Sí. ¿Vale? Y entonces, todos los ciclistas empiezan lento. Ah, sí, no sí. No se mueven casi. Hasta que. Y todos están mirándose así a ver quién. Sí, sí. Por lo mismo. Entonces, es lo mismo. Y entonces uno, normalmente el que está por atrás, hace. ¡Y yo! Empieza todo rápido, todos los demás así. ¡Oh! Y entonces empieza todo. ¡Oh! Y empiezan todos a correr ellos. Está guapísimo ese deporte, es la polla, sí. Tío. Y además van dando vueltas y se van adelantando y pierden puntos y cosas así. Sí, sí, ese deporte está muy chulo. Es lo mismo, ¿no? Es como. No, porque es peor porque es súper coñazo. Porque es en plan, porque tú dices, bueno, te pones las manos cerca y en cuanto toques, empiezas, ¿no? Y si. Involuntariamente la barriga de uno de los dos oponentes toca el suelo. Se considera que ya ha empezado. No, para empezar son las manos las que tienen que tocar. Ah. Y después no creo que están muy entrenados para esto. No creo que se equivoquen tocando el suelo. Metiendo barriga 2 centímetros por arriba de la barriga. No, tiene, es más, hay algunos gordos que en vez de llevarlo en la mierda esta llevan la cinta, barriga. Y llevan a la puta barriga, tío. Porque que no, para soportar todas las masas. Bueno, pues es bastante coñazo porque te puede engañar el otro. Porque imagínate que yo pongo las manos cerca del suelo. Sí. Entonces la técnica, porque si el otro toca, no puede empezar. El otro, imagínate que tú la tienes tocar suelo. Sí. Y yo no la toco. ¿No puedo empezar? No puedes empezar. Si haces uno en falso, te fuera del combate. Incluso te descompensan monetariamente. No me entero. Que te quitan pasta. Ya, pero no me entero. Imagínate que tú... Si yo toco, toco y el otro no toca, ¿me quitan dinero? No, si tú tocas, no pasa nada. Pero si sales a atacar... Habiendo tocado tú, es un. Se llama esto Tachi Ai. Uy. Un golpe inicial. Vale. Muchos luchadores lo practican mucho en su. En su olla, o no me acuerdo cómo se llamaba esa mierda. Bueno, pues. Tú imagínate que tocas. Sí. Y yo no toco. Sí. ¿Qué pasa? Que en cuanto que yo toque, tú vas a embestir porque ya estás listo. Entonces. Entonces tú. Aprovecha, este está ya agachado. Súper incómodo. Entonces, te tomas tu Coca-Cola, te tomas... Entonces lo que hacen es levantarse, vuelven al rincón un rato, pero un rato muy corto, ¿eh? Y después vuelven para hacer una salida en condiciones. Si yo no toco, o sea que puedo tocan, levantarme... ¿Cuando tocan los dos se levantan otra vez y se van? No, cuando toca uno. Cuando toca uno se y imagínate que yo no toco. En vez de tocar, y está en desventaja porque en cuanto que toque tú me vas a atacar y yo no voy a tener tiempo de reacción. Pero esto ya parece un Spaghetti Western, ¿eh? Están ahí como... Sí, como lo veo en mi mente, a sacar el revólver. A los Sergio Leone, ¿vale? O sea, veo es el como... ojo de uno, el ojo del otro. Sí. Es igual, es como la pistola de los revólveres. Es más, cuando... Excepto por la parte en el que en vez de... Imagínate que estamos los dos disconformes. Tú eres un pistolero y yo otro. Si tú y yo no sacamos la pistola, podemos irnos al rincón. Y pensar, bueno, vamos a empezar otra vez porque esto no ha salido muy bien, porque no vayamos a disparar ni nos salga mal a ninguno de los dos, ¿sabes qué te digo? Sí. Bueno, pues se levanta, ¿no? Y al rato, por fin empieza el combate. Vale. ¡Por fin empieza el puto combate! Que dura vale. 50 segundos. Dura 50 segundos perfectamente, ¿eh? No es coña. Y menos, 30 segundos. Puede cogerlo uno del otro, cogerlo de los calzoncillos y llevarlo para afuera en pero una carrera sin... empieza el combate cuando los dos tocan, ¿no? Sí. Y ahora ya empieza. Sí, empieza el... Entonces ya apagas tu Game Boy micro, que la tienes ahí escondida en la gabardina. La apaga, la guarda. Sí. Vamos a ver la hostia. Y ahora que supongo que lo primordial será el que dé la última gorda primero, ¿no? Suele ser el que ganará. Sí, normalmente es eso. Mucha gente por eso practica el Tachi Ai, que es el golpe inicial, la embestida bruta del principio. Bueno, vamos a hablar de las normas. A ver, ¿cómo es el combate? ¿Cómo se desarrolla el combate? Bueno, las normas son que gana el que gane el... ¿Golpe en la cara no? Sí, golpe en la cara están permitidos, pero ahora te cuento. Pues yo no he visto. Gana el que saque al oponente del ring, sí. El que lo saque fuera. Gana el que consiga hacer que su rival toque el suelo con cualquier parte del cuerpo en solo los pies. En plan, si yo te tiro y tú tocas... Con el codo, con la rodilla, con cualquier parte del cuerpo... Ya vas a caer, total. No tienes mucha habilidad. O sea, no suelen jugar al twister. No. Gente, ¿sabes? No, pero te puedes poner de rodilla e intentar esquivarlo, pero no está permitido. El árbitro te manda a tomar por culo. Y no pasa el nunca que... Sacerdote. Esos paños que llevan en la entrepierna se... En el fulgor del combate se liberen. Esa norma no la ha puesto. ¿Qué pasa entonces? Si alguien ¡Eso se vale! ¡No se vale! Si se cae eso, el luchador pierde. Ah. Porque es reglamentario llevarlo bien y es como un ritual aparte. Es más, llevan una chirita... Está ocurriendo como ganas, ya lo sumo yo. ¿Cómo? ¿Tirando de los calzones? No. No, yo te implantas en tus dedos una tijera en uno y una tijera en el otro. Y no te van a ver las putas tijeras implantadas en tu cara. Son de como carne, tío. Están debajo de la piel, tío. ¿Qué clase de cirugía me estás hablando? Eso en se la puede hacer. Si hay un hombre que se ha implantado un USB nerdeo, te pueden implantar perfectamente una tijera en cada lado. Qué violento, ¿no? ¿Y si estás durmiendo y te rasca? Pero yo ya sabré vivir con eso, hombre. Me pondré una sabanita o algo. Como un tapón en los garfios pirata. Se pone un corcho, tío. Corcho. Pues lo mismo. Hostia. Y después ya cuando la... No llevo arma, no llevo arma. Y entonces cuando se acerca nada, le pegan el corte. ¡Eso ha sido los dioses! Y ya está, tío. Al menos uno gano. Y, después pero, ya si me echan. Si me echan. Y con los implantes. Al menos será una buena muy historia. Muy contento estoy con mi implante, aunque me hayan echado del sumo. Nunca pierdo las tierras. Nunca. Y además, mientras que tú estás intentando cortar, el otro ya te ha echado 20 metros para atrás, tío, como no hagas fuerza. Pero yo, mientras que me estás echando para atrás, yo ya le he cortado. Bien, Carlos. Yo creo que sí. Todo lo tuyo. Bueno, vamos a hablar de otras normas. Todo lo tuyo. Lo de las hostias. Sí. Y verdad, y después si le meto una hostia con las manos, le corta. Pero que yo no tengo que pegar nada. Yo nada más que haga el primer contacto ya corto, ya está ganado. Seré el mejor luchador de sumo. Es como. Me voy a poner un martillo. Carlos el del Garfio. Como el jugador de fútbol que dice: me voy a instalar un martillo en mis piernas. O unos pinchos en las botas y voy a pinchar la pierna del contrario. Ya está, ya el resto está ganado. No, porque el fútbol no se trata de pegarle al otro, se trata de marcar. ¿Cómo que no se trata de pegarle al otro? No. Coño, no, en el fútbol se implantaría por un cañón a los Samu Haran en el brazo. Que dirija el balón. Eso se va a notar. No se va a notar. Porque lo voy a pintar con carne. Y eso claro. No detecta la cámara. No. En el fútbol no hay cámara. En el sumo sí hay cámara. Si el juez ve. ¿Está permitido? No es que esté permitido. Es que si no se sabe lo que pasa, lo que ha pasado, no sabéis a quién darle la victoria. ¿Pueden ver la repetición? Claro. Ah, entonces está muy avanzado. Bueno, es como todos los deportes también de combate. No, en el. Ah, bueno, de combate no sé. En el fútbol no, pero porque el fútbol es como es. Es que si en el fútbol el árbitro pierde poder ya, no tiene emoción ellos. Giro a la mierda. Tendrá que vender sus partiditos y sus cosas. Ya, pero es que el sacerdote del sumo es Dios. ¿Sabes qué te digo? Va. Dios en la tierra. Dios, ¿sabes? Puede ver la repetición. Claro. Si quiere. Bueno, pues... no es legal tirar del pelo, ni dar patada, ni golpear las entrepiernas. Vale. O golpear con el puño cerrado. Puedes pegar como tú quieras, menos con el puño cerrado. Pero con la mano abierta de... Puedo darte un bofetón si quiero. Vale. ¿Puedo darte un bofetón? Pero no se suele hacer, ¿verdad? Porque... Sí se hace, yo lo he visto. Pero es contraproducente, incluso... porque tú estás intentando tirarle, ¿no? Sí, pero si a lo mejor el otro se aleja, el momento de que no llega... ¡Oh, toma hostia! Le das cuatro hostias y como ves los luchadores que hacen... ¡Oh, yeah! Lanzan las manos para adelante. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí. Hacen pa, pa, pa, pa. Pues eso. Vale. Incluso puedes... empretarle el cuello. Mientras que no aprietes con la mano, puedes ahorcarle. Mientras que, es lo que digo, no puedes apretar. Pero eso es que lo ve, tío. Eso se ve. Yo he visto un combate y empieza en nota así, digo, yo, esto tiene que ser legal. Y después leí que no, que estaba permitido. Yo puedo agarrarte, ¡pa! ¿Cómo sabes que yo no hago fuerza? Tu árbitro del chambala de mierda, ¿sabes? No, eso no lo puedes saber. Es un poco... Hombre, si el otro denuncia, dice, me está tirando, me está apretando. Sí, venga, pero ha perdido. Y además, no va a denunciar. Cuando aprietas un cuello, se ve. También bueno, un venga, poco. Vale. Pero porque la grasa sobresale por los lados. Obviamente. Te cubre el dedo. Y que el otro está. No puedo respirar, cabrones. Bueno, lo de dar guantadas y manotazos así se llama. Tsupare. Supare. Uh-huh. Supare. Suena muy andaluz. Y el ahorcar se llamaba. Se llama Nodowa. Pues vale, dato vamos, de mierda. Muy bien. Bueno, después. Quiero decir que el tatami está un poco hecho, el ring está el un ring. Poco hecho a putada, ¿eh? Pues están los dos luchando, ¿no? Imagínate que están luchando, ¿no? Y tal. Es un combate nada más, de 3 segundos. Uh-huh. Y te he dicho que estaba en un terreno elevado cuadrado, ¿verdad? Sí. Y dentro del círculo. Pues lo del de esto elevado es una putada, porque imagínate un tío que está luchando en el suelo. Si se cae uno, pues se cae para atrás y ya está, ¿no? Es gordo, es rueda y ya está. El problema es que es una puta pendiente. Hostia. Hay una pendiente, no es muy grande, pero el tío empieza a rodar. Está hecho para pa joder nada más, ¿eh? El que caiga afuera y además el otro igual, porque a lo mejor tú lo has empujado, ¿no? Y ahora pisas la pendiente y cae rodando. Yo qué sé, en plan... O sea, combate de sumo hay también en plan... ¿Casero? ¿Mushan Liga? O sea... No, es la Gran Liga de Tokio, que es una vez al mes impar, pero también hay liguillas aparte que se llaman de otra forma. Claro, que tú puedes ir, ¿no? Y a lo mejor soy independiente y estás en la silla al lado de la pendiente, ¿no? No, no, en el oficial, en el de Tokio, la silla está al lado de la pendiente, la gente sentada. ¡Qué peligro! No hay ni silla, ¿sabes qué te digo? Están los tíos sentados japoneses en el suelo y todo por culo. En el suelo. En el suelo, como son, y te cae un gordo rodando. Pues vale. Es un riesgo que hay que subir. ¿Quieres primera fila? Pero eso no hay problema. Es sudor honorífico. Claro. Es sudor que ha sido purificado. Traga, niño, traga, esto es honor. Es sudor de alguien que ha sido purificado. Vale. No hay problema. Y muchas mujeres han tenido que ir al hospital después de que un gordo le cayese encima y le partiese las piernas. Porque lo que pasa es lo que pasa. Y lo mejor cuando acaba el combate con una partida de piernas del público es lo mejor que hay. ¿Y el hombre qué hace, tío? Pide perdón, ¿vale? No, cuando pierden o eso, es que no tienen expresión en la cara esos hombres. Esa gente no tiene expresión. Están jugando al póker, ¿no? Sí, póker estrella ahí. Sí, pero tiene toda la cara y caía como... y se levantan, ¿no? Había uno que se veía... Es súper inexpresivo todo, ¿no? Porque había un combate, se cayeron los dos y uno se pone de rodillas así como, hostia, he perdido. Y el otro se levanta así con cara de gordo, le mira y hace, toca... ¡Eh, tonto de mierda! ¡Lo han perdido! No, le toca la espalda. Pero con tono no, ¿eh? No, eso sería expresión. Le toca la espalda, sabe lo que hace y se vuelve ahí. ¿Pero lo levanta y todo? Sí, sí. No, levanta. Se queda ahí a tomar por culo. Se sube él, que ya le cuesta. Bueno, vamos a pasar... Yo, nadie los levanta, tío. ¿Se levantan ellos solos? Claro. Sí, hombre, es una ofensa en Japón de que alguien te levante. Claro. Yo, es mío, yo me levanto sobre mi propio pie, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? Eso de que alguien te toque no está bien visto. Y bueno, y tampoco hace muchos cariñitos, ¿no? Es en plan, ay, nos vamos a saludar después. Es como cuando los americanos dicen, te voy a presentar a mi colega, un francés, no sé qué, y va el americano y dice, y le da dos besos, ¿no? En plan, claro, porque es que en Europa la gente se da dos besos constantemente, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo. Ahí como muchos se miran y dicen, oh, hacen así el saludo de todo por culo. Se me ha olvidado decir al principio que cuando el sacerdote bendice el ring es sagrado. Y por tanto, el sucio género femenino no puede pisarlo. Obviamente. Obviamente. Ahí está. Y esas son las cosas que hay que traer de vuelta. Esas son las tradiciones de Japón. Esas son las tradiciones buenas, tío. Por eso no hay luchadoras de sumo. Porque hostia, no... eso sería hostia, ¿eh? ¿Lo has pensado? Las hay, son americanas y no... Ah, pero eso no vale. Y son plan... Son una deshonra. Son en plan propaganda un poco de... Ay, mira, soy una luchadora de sumo de las pocas que hay. Miradme qué guay. Saco una revista americana chula. Aquí no vuelves. Aquí no vuelves. Ay, no. Y además no pueden porque está bendecido y la zona sagrada no la pisan las... Pero pueden ir a ver combate, sí. Sí, ¿no? Género, sí pueden ir a ver combate. Eso sí. Lo que sea paga. Pagar, pues sin problema. Pagar, si tú puedes pagar, da igual. Sí. O sea, porque el sumo estará financiado, me imagino... Ahora te a través del dinero de la gente. No, no sí, tendrán sí, sponsors sí. Ni no. Cosas de esas, ¿no? Porque esto es muy sagrado. Tienen sponsors. ¿Tiene un tatuaje de Coca-Cola el chino en la parte de atrás? Sí, ahora te hablo. Tiene unos estandartes que pasan por el alrededor del cuadrado, por el ring. Tiene unos estandartes con publicidad y el dinero se lo llevan. Ay, que sagrado la hostia, ¿eh? Cuesta un montón y la mayor parte del dinero se lo lleva el luchador, el que esté luchando en ese momento. Se lo lleva una parte de la asociación, una parte el donde se entrenan, ¿cómo se llamaba la zona? La, y para los niños pobres y cosas de estas. Las ellas son los de estos de entrenamiento, sí. Como las escuelas. Se llaman ellas. Por una parte se lleva la ella. Porque yo me imagino también que si para ser luchador de sumo, no es en plan, uff, tengo 20 años y no sé qué voy a hacer con mi vida, me voy a ser luchador de sumo. No. Empieza desde niño. ¿Eh? Empieza desde los 15 años. Mucha ah, gente. ¿De los 15? Hay mucha gente que cree... Yo pensaba que sería en plan... No, hay gente que cree que empieza desde antes, pero a los 15 tienes que tener 80 kilos. Oye, ¡Ay, se te acaba el yo! Yo iba por esa marca, tío. Oye, tío. Entonces todavía estoy a tiempo. Espérate, a los 18, ¿cuánto tiene que pesar? Yo qué sé, tío. Pero escúchame, tú además... Además tienes que... Pero no puede ser... Tiene que ser japonés, ¿verdad? Tú tienes... Oh, no hace falta. No hay problema. El problema es que tienes que tener una mujer... Bueno, eso viene luego. Mierda. Que te anime, porque ellos saben que la añoranza de esa... Es una puta, ¿no? Si la, no. La añoranza... Ah, sí, la añoranza es una puta. No sé qué te refieres. No sé, que digo que una mujer... Tienes que tener una mujer que... Que te cuide, digamos. Es una puta, ¿no? Sí, sí, una ama de casa entregada a ti. O sea, en plan como... Sí, que la mujer tiene que cuidar a su marido y cuidar a los niños y hacer la comida. Pero es más, puede ser que le esté pagando, tu mujer, por ser de tiene fuera... Tiene que ser tu mujer. No, tiene que ser tu mujer. tiene que estar casado por la iglesia o por lo que tengan allí, ¿sabes? Vale, te digo, vale. Tiene que ser sagrado. Tú, además, tu mujer tendría... Tienes pero que tener... aquí hay trapicheo de la hostia. Yo no me quedo... tu mujer tendría que, además, evitar que tú sientas añoranza por tu tierra natal, por ser de fuera. Porque los entrenamientos ahora lo hablaré después del... O sea, que llego yo a mi casa y mi mujer está ahí a poner en la tele, se ha bajado del emule todos los episodios de Los Serranos, ¿no? Ahí los va poniendo, ¿no? Sí. Y hogar. No puede hacerlo. Tendría que ponerle show japonés ahí de Dragon Ball y esas mierdas. Ahí todo. ¿Y tú? Lo digo yo soy español. Ah, que tú lo pondrías. Claro, mi mujer tendría que ponerme episodio de Los Serranos. Que no, que lo tiene que evitar tu mujer. Ah, que tiene que evitar, claro, que no sienta añoranza. Exactamente. Pues así es como lo evita, ¿no? Es como si estuviese en España. Nostalgia. Bueno, lo que tú veas, lo que diga tu mujer, a mí me da igual. Lo que diga mi mujer, yo voy a beber sake. Yo voy a beber sake. Pero yo no me creo que eso sea verdad, tío. ¿El qué? Eso. Eso es necesario, ¿no? Eso es una de las condiciones. No es necesario, en verdad. Te he engañado un poco. Eso sí eres de más alto rango. Vale. Pero ahora te voy a hablar de los rangos. Primero voy a terminar lo del torneo, por favor. Y ahora te paso a las ellas y esas cosas. Vale, se gana el torneo aquel que posea más victorias que derrotas. ¿Vale? Por ejemplo, si haces 9 combates pues, o 10 combates, tengo que 5 y 5, 12 combates, tengo que ganar más de lo que pierdo. Vale. No pasa nada, por ejemplo, si ganas todos los combates menos el último. No pasa nada porque has ganado todo. Hay una cosa que se llama Zensho, que es el perfecto. Hacer un perfecto en Halo. Perfect, ¿no? Perfect. Yo tengo un Zensho en Halo. Qué triste soy. Que lo que hizo, que lo de los 15, las 15 muertes. Sí, sin que te maten. Vale. En Halo es imposible, ¿eh? Yo casi lo hice una vez, pero tú lo hiciste una vez que estaban dos jugadores parados. ¡Ah, amigo! Si no, no hay huevos. Y tuve mucha suerte. Bueno, al ganador se le da al final, el que gana del torneo, el Tenno Chiai. Una cosa que propongo. Ya los videojuegos, ¿por qué no son deporte, tío? O sea, a mí me molaría ir a un bar a ver mi partidita de Halo, tío. Y eso ya existe, tío. Eso ya existe. Con el LOL, ese, el League of Legends. Pero eso es una mierda, eso es en Corea. Yo quiero en Occidente. Y no con juegos de estos del WoW de mierda. Quiero juegos de Occidente de matar. Sí, ¿no? Como... Y que haya y que se vea hay gente, juego es una y después cosa. Un cuadro aquí y otro cuadro aquí de los que están jugando y verle la cara nota, tío, y que haya estrellas de... Eso estaría muy guapo, sí, sí. Pero lo que pasa es que la gente de aquí pensaría que Halo es como un Call of Duty y se ofendería mucho nuestra audiencia. Pero yo veo Halo como un potencial... Deporte, ¿a que sí? Sí, sí, sí, sí. Si fuese Halo, o sea, ya como ya, lo están matando. Sí, sí, ya es puto... Bueno, ya mi crítica, ¿no? El puto Halo 4 es un puto Call of Duty. Ay, mira, a mí no me engañen, ya no tío. Mola, tío, con, ya no mola. Con todas las mierdas esas, capa sobre capa. Los upgrades. Y yo, venga, ya que gana. Otra vez ya estamos con que, igual que el Call of Duty, que gana... El que más hora la ha echado. El que más hora la ha echado, tío. El que tiene más nivel. Pues no hay forma, tío. Vaya mierda. La esencia de Halo era que un recluta te puede meter una paliza. No sí, porque sí, sea... Sí. Porque tú has jugado mal. Y porque las armas están repartidas igualmente por el escenario. El que se lo conozca es el que... Puto. No, ahora le vamos a meter ahí sonidos toscos. Y yo el lanzacohetes como el puto RPG del Call of Duty, tío. Qué asco, tío. Yo quería un lanzacohete clásico que hay una explosión y una llamará. Bueno, sí, pero no dejarlo, ya hablamos otro día. Y estamos hablando de torneo, ¿no? Sí. Y de perfecto, ¿no? De Zensho, ¿eh? Claro, claro. Es un Zensho ahí de puta madre. Escúchame, que la copa que se le da al ganador... Te puedes acostar con ella si quieres. ¿Sabes qué te digo? Es enorme. Qué bonito. Es una, imagínate una copa de fútbol. Pero una copa al tamaño de está hecho es que, proporcional. No. No es que lo haga escalado. No, está, de escala 2-1. No. Es que si estuviese a escala, el tío lo podría sueltar, pero es que es más grande que el luchador. ¿Cómo decir, se la lleva? Y si el luchador ya es grande, la copa es de su tamaño. ¿Qué, de oro o qué? Y yo, se ve un nota abrazado a ella tirando el suelo, tío. Y yo, parece que se va a acostar con ella, tío. Te la puedes follar si quieres, ¿sabes qué te digo? Es que es lo mejor que hay. Tío, es una copa enorme. Es muy japonés, tío, esas sí, cosas. Sí, sí. Pero es una copa igual que las copas de estos, o sea, de fútbol de aquí. Los grandes jugadores, ¿no? Tienen una habitación entera para sus copas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Imagínate su hall de la fama este que tendrán, madre mía. Tendrán ahí lo más grande. Pero es que ganan tela de pasta, ahora te lo cuento. Y yo, también es muy gracioso que cuando acaban cada luchador, imagínate que es mi último combate, ¿vale? No soy el más alto, no me van a dar la copa. Claro, pero yo qué sé, si vas a jugar 10 combates y has ganado 6... Pues se queda a media. Es que depende, subes dependiendo de la clasificación, dependiendo de las victorias. Cuantas más victorias tenga que derrota, más subes. Por ejemplo, si a lo mejor tienes de 12, vamos a poner que de 12, el 6 es la mitad, 8 y 4. Pues eso es muy poca diferencia del 6, ¿no? 8 y 2. Vale. Pues subirías menos. Ahora, si tienes muchas más victorias, pues subirás más. Vale. Si tienes derrotas, más derrotas que victorias, bajas en la clasificación. ¿Y si está igual? Y si está igual, pues te queda igual. Digo yo. Yo qué sé. Pero te pueden subir. Sí, claro, te pueden superar, obviamente. Si el otro sube, pues... Es un poco... Está bien. Yo lo veo bien. El problema es luego cuando hable de los... Porque claro... ¿Cómo era la palabra? ¿Te la sabes? ¿Cuál? Lo de... Yo... Te lo miro si no te importa. Yao 8. Yao 8. Eso es hacer trampas, ¿no? Es que los japoneses tienen una palabra para hacer trampas en el sumo. En el sumo. Una palabra, se llama Yao 8. Claro. Que están ahí los dos luchadores. Es uno combate llega, amañado. Otro, pero ¿y la gente grita o no? O sea, en plan, ¡Yao 8! ¡Eso es roja, no! Claro. De momento va para la mente. Sí. No, pero lo que pasa es que, claro, es que dura. Puede durar segundos el combate. ¿Tú cómo sabes que no se ha tirado? No se puede saber. No se puede saber. Los datos. Frisconomy, que me lo he visto. Pues me lo he visto. Pero ahora hablaré de Frisconomy al final, tío. Los datos. Vamos a hablar de. Al final. Esto ya lleva una hora, cabrón. Sí, bueno. Ay, ya no sé por dónde voy. Esto ya está. Esto es la clausura. Esto de la clausura no. ¡Censurado! Ah, no, lo de los sobres. ¿Los sobres? Sí, no es crítica social de ahora. Que es súper gracioso y cuando ganas un combate, cuando es tu último combate, te sirven una bandeja con un montón de sobres. Tú la rezas. Coge uno. Una a lo mejor te toca. No. Te toca un montón de dinero. O a lo mejor no. O a lo mejor no lo quedamos nosotros. ¡Ah! ¡Los dioses! Encima que has ganado. Oye, que y te toca una pegatina de Doraemon. Y no te vengas a quejar que Japón se rifó igual, ¿eh? A mí no me jodas. Y te toca una carcomanía de Doraemon, tío. Y tú ahí. Sí, he ganado. Joder. Y yo, ¿se puede empeñar una copa de esas, tío? ¿Te imaginas la casa de empeño? No, estoy súper arruinado. Tengo que vender todas mis copas. Y vas al Fex con tu copa. Creo que el concepto luchador de sumo y arruinado. Puede pasar. No existe. ¿Y si se la ha gastado todo en droga, que eso no pasa como Maradona? Es que ganan tanta pasta que antes se mueren del consumo de pasta, ¿sabes lo que te digo? No, es que tienen muchísima pasta los cabrones. Ahora te cuento. Entonces, el tío... Pero yo insisto que te puedes arruinar, da igual cuánto dinero tengas, tío. Sí, la verdad es que sí. Así que... Es más, cuanto más pasta, más cae. Más fácil. Bueno, pero es que esto esta gente llevan toda la vida siendo ricos y son japoneses. Llevan una disciplina que no les permite vale. gastarse. Sus dioses no le permiten eso, ¿sabes lo que te digo? Ya. Es todo súper horrorífico, súper... No se podemos. O sea, bueno, que guardas... Sirve una bandeja, ¿vale? Sí. Entonces, el tío reza igual que Tuco. Me lo pone el hermano. Igual. Pero como que no sabe. Sí. Hace así. Y ahora hace así, cógelo sobre un taco de rápido. Hace, y reza súper rápido, cógelo sobre un taco de rápido y los levanta. Y se lleva todo el puño de sobre. Sobre blanco. ¿Qué hay? ¿El aguinaldo? Pasta gansa. Aquí te hemos dado el suelo delante de tu audiencia. ¿Pero no en efectivo? Problema. En efectivo. ¿Cómo lo ves? Pero ¿y en Japón no hay hacienda ni cosas de estas, tío? Nah. Aquí todo es negro. Aquí todo es negro. O sea, no. Y en público y que la gente lo vea. Ay, soy un luchador de sumo. Más sagrado no puedo ser. Más sagrado no puedo ser. ¿En serio no pagan impuestos? Sí pagarán impuestos. Es que no sé. Se lo llevan ahí en cruz. Supongo que habrá también... darán alguno así como en plan... conmemorativo. Para que el público lo vea. Claro, a lo mejor los sobres dentro no traen nada, ¿no? No, seguramente sí traigan porque es muy japonés, pero sean premio, porque es que ahora te he hablado de los sueldos, que aparte del sueldo que le dan de base en la ella... ¿Tienes un sueldo? Tienen un sueldo, los demás rangos. La ella le dan un sueldo, pues aparte en los torneos, depende de cómo la hayas jugado, te dan unos sobres o otros. ¿La ella que es como la... La escuela. La escuela de entrenamiento, digamos, la escuela de los luchadores somos. ¿Y ese dinero dónde sale? ¿De las entradas, se supone? Se supone que sale de la publicidad, de la asociación, de no sé qué, de la de todo. Uh-huh. De, es que la sociedad es muy fuerte, pero es como preguntarme de dónde sale el dinero del fútbol. Pues de mi bolsillo. De mi puto bolsillo. De mi bolsillo, pues de mis impuestos. Pues igual que en Japón. Seguramente en Japón sea igual, que venga de los impuestos. Bueno, vamos a hablar de los rangos, porque ya vamos a pasar a la ella, la escuela de entrenamiento. Y bueno, sensacionalista he sido, ¿eh? Me ha encantado. Sí, sí, mola. A mí me gusta. Tú sigue así. Voy por buen camino. Es de aquí a dos años estoy en la SER, tío. Es que no, coño. Es que bueno, no, vale, sí. Es nuestro sueldo. Es no, cierto, no, es cierto, venga, pero hasta cierto punto. No, no es tanto así. Hombre, también son empresas, ¿no? Deberían, claro. Tienen que pagar. Pero se les perdona mucho. Claro, se les perdona todos los pagos, ¿eh? A ver, que tiene pasta se le perdona siempre. Siempre. Pero que es furbo, tío, que no es... Ya. Que le follen. Ya, pero lo que mueve aquí. Escúchame, vamos a hablar de los rangos. Hay un montón de rangos. Yo tengo aquí una gráfica que le estoy enseñando a Carlos, ¿vale? General, comandante. Exactamente, ¿no? Básicamente son... General de grado 3. Son como... Yo ya soy brigada. Imaginaos filas, ¿no? Que se sobre una encima de otras, ¿vale? El que está más abajo es el Maezumo. El que está arriba es el... Yonokuchi. Pero esto lo vas a leer. No lo voy a leer. Después está el Johnny Dan, el Sadame, para que se haga una idea de la cantidad de número que hay. Hay como uno, dos, tres, pero cuatro, después los cinco, de arriba seis. Está como fragmentado, ¿no? Hay seis abajo en línea. Sí. Uno encima de otro, ¿vale? Que vas ascendiendo, lo típico. Y después arriba, básicamente te tienes que hacer la idea de esta puta mierda que ves aquí, que el más bueno es el Yokozuna. El Yokozuna es como el gran luchador. O sea, que dentro de los mejores hay tres ligas, ¿no? Dentro de los mejores hay... No, esto es que son exactamente tres ligas, básicamente. El Yurio es otra que está... El Yurio, a pesar de que parece que está con los abajo... Eso es lo que están en segunda B. Sí, no. Esto ya es de primera B. Ah, vale. Es que esto es muy feudal. Ajá. Mira, ¿ves esto? Los de abajo son de rango inferior y los de arriba son rango superior. Ya, lo que yo... Hazte una idea. Rango inferior, rango superiores. No te importa nada más. El mejor se llama Yokozuna. Primera y segunda. Exactamente. Y es más, los que están arriba viven muy bien. Y los que están abajo viven más bien como súbditos, ¿eh? Ajá. Casi, ¿eh? Porque es súper feudal. Bueno, los inferiores ganan entre 500 y 10 y 100 dólares. No, serían 1000 dólares. Me he equivocado. Entre 500 y 1000 dólares. Estaba en yenes y yo lo he pasado a dólares. Me he molestado. Vale. Pero no sé tampoco 1000 dólares allí. Es una puta mierda, ¿no? Japón es muy caro. Sí, además, los inferiores solo se lo dan cuando luchan en los torneos. Los torneos es cada mes impar. Por tanto, tienen 500, el rango más bajo tienen 500 pavos cada dos meses. Pero, claro, pero llevan una vida de entrenamiento. Y la comida se supone que se la dan en la ella. Uh-huh. Y viven le dan como un poco simbólico, porque lo que tienen que hacer es estar entrenando y comiendo y estando con sus compañeros y entrenando más y comiendo más. ¿Qué comen esta gente? Comen de la marinera. Ahora te cuento las comidas que lleva. Pues seguro porque... que son comidas ancestrales, ¿no? Esa mierda. O sea, no puedes. No. No, yo soy el zumo de las hamburguesas. Es que la comida que comen allí en Japón toda es ancestral. Pero son comidas verduras ancestral. De Japón y pollas de esas, ¿no? Sí, son muchos caldos y muchas mierdas. O sea, no puede mucho haber sake, un luchador de zumo que sea sake. El luchador de zumo de los risquetos y de Risi y de. Si eres luchador de sumo americano, posiblemente la dieta será más americana. ¿Sabes qué te digo? No comerán tantas mierdas y tanto pescado. Pero seguro que los que están arriba ninguno es americano, ¿que no? Sí, hay algunos... Sí, hay me parece que en los años 30 aparecieron los primeros yokozuna americanos. En guerra. ¿En guerra, tío? En guerra. ¿Sabes? Es que en la guerra es cuando más necesidad hay. Pues me hago luchador de sumo. Sí. Ya está. No, creo que te estoy engañando. Creo que no era americano. Pero era de fuera. Eso yo a mí me da igual que sea americano o no. A lo mejor no era. No, porque fuera. En guerra no puedes. No creo que fuese americano. Ya, sí, sería un poco extraño. Sí, sería muy extraño. Creo que he dicho una burrada. Sí, es no, un poco extraño. Sí, es que. Bueno, después. Los inferiores ganan. Si español, tío. A ver si era un gitano. No, español. Luchadores de suma españoles no hay, porque aquí tenemos los toros, con eso nos va bien. Claro, ya, sí. Bueno, los superiores ganan entre 10.000 dólares al mes y 22.000 dólares al mes. Bastante poco, tío. O 30.000 dólares. ¿Y yo qué más quiere? Yo lo veo poco. Tú me dijiste que ganaba un pastizal. Es que en yenes. Es que en yenes menos. No, son 22. No. Bueno, yo no sé cuánto. Y apunto caro. Yo a lo mejor lo he transcribido mal de dólares a yenes, pero yo creo que es tela, ¿no? 22. ¿Eso cuánto puede ser al año, tío? He dicho, espérate, he dicho 100, 20. Espérate, un momento. Ponle $200,000 al año. Eso no es tanto. Espérate, 22.000, creo que eran 22.000. Eran 2 millones de yenes. Ah. Y que creo que es tela marinera. Y creo que son $22,000. No tienes internet. Tengo el conversor. Es verdad. Bueno, pues no hemos podido encontrar ningún conversor. No, está roto. Bueno, pues básicamente gana un pastizal. Yo creo que es mucho, tío. Yo veo es una puta mierda. Yo, pero Japón es diferente, tío. Yo sé. A lo mejor en dólares es poco, pero en yenes a lo mejor... Yo creo que sí, porque esta gente está forradísima. Bueno. Además que están gordos. Lo único que hacen es beber y comer. Bueno, vale, sí. La vida si no estará muy bien, pero... pero eso es el sueldo, ¿no? Ese es el sueldo. Después, los bonus y extras, que son muy maleables. Que hay, digamos que no hay una contabilidad clara en los torneos. O sea, que puede ser que... Baja, sube, más, menos... A lo mejor te dan mucho dinero. Es que no llevan control, tío. Ningún control del dinero. En plan, oh, has hecho 5 partidas seguidas. Eso es una medalla en el Halo de 5.000 pavos. Por ejemplo. Y, créditos, Créditos, son créditos, son extras. Claro, que después te lo dan todos en los sobres que aparece al principio. Es decir, que a lo mejor el sueldo no se lo dan, los sobres le dan lo que te han dado de extra los jueces, porque tienen jueces. Y... Pues yo creo que ahí es donde se llevan la polla gorda, porque si no lo controlan ni nada, ahí harán lo que quieran. Sí, seguramente. Échale ahí, no hay problema. Que esto lo paga toda la asociación. ¿Y qué marcas se sponsorean ahí, tío? Tiene que ser cosa súper tradicional, en plan tabaco, saque o algo así. Aquí. No tengo ni idea, pero es... Sí. O sea, no me imagino Nintendo. Sí, sí. No. No me lo puedo imaginar. Sumo Entertainment. A lo mejor anuncian su juego de Sumo en la Nintendo. No hay juego de Sumo en la ¿Cómo que no? Sí que lo hay, seguro que lo hay, tío. Yo creo que no. Escúchame. Es muy sagrado, tío. En los estandartes... O sea, todos los años nos sacan un... Sumo 2001, Sumo 2002. ¿Cómo que no? Es que... Con las licencias, ¿no? ¿Y cómo jugarías? ¿Tú has jugado algún juego de Gremlin? De esto de la... Es una puta mierda. Que va, yo lo he jugado y tienen su gracia, ¿eh? No, parece... Yo jugué de la PSP que el ring era infinito. Vale, entonces ahí indica el nivel. Es una puta mierda. No, yo jugaba a juegos de Gremlin en la Play. Pero es que el Gremlin es lo menos sagrado que hay, tío. Pero está... Oye, tiene su gracia esos juegos, ¿eh? No digo que sean la polla, pero yo, te lees tu propio personaje, te lo modifica. Te puedes hacer a Jesucristo, por ejemplo. Claro. Un famoso Jesucristo de la WWE. Y te pones a luchar, tío, y es en plan que tienes que intentar hacer combo, y otro hace contracombo, y tú haces combo de los contracombos. Esos juegos no me gustan, tío. Y yo, no lo has probado, ¿eh? Tienes que jugarlo. Está muy entretenido. Es más, en el de esto de Freddy, en el canal de Freddy, jugaron a eso, precisamente. Y a lo mejor viste un poco que está divertido, ¿eh? Uh-huh. Está entretenido. Freddy, lo recomendamos en YouTube. Pero bueno, que no hay juegos de sumo, yo creo, muy sagrado. No. Bueno, el estandarte se llama Kensho. Ahí lo dejo. Un montón de mierda japonesa. Después está, vamos a pasar ya a la ella. Uh-huh. El campo de entrenamiento, vale. La vida en la ella, en la escuela. Es una vida feudal completamente. Es feudal, tío. Los de menor rango se levantan, realizan los entrenamientos temprano, hacen tareas. Incluso te puede tocar ser un súbdito de los de mayor rango. De los que están por la mitad de la tabla que te enseñé antes. Te toca ser súbdito, darle masaje que el que es súbdito vive como el puto rey. El moño que te hacen, que no me acuerdo cómo se llama ni quiero acordarme. Lo que llevas el boy, ¿no? Más o menos. El boy va peinado así de esa manera. Sí, sí. Tío. Bueno, pues el moño este que lleva aquí atrás se lo hacen los súbditos. Él no hace nada. Hombre, también lleva un montón de años siendo también bajo, pero claro, son pocos los que llegan arriba. Uh-huh. Son muy pocos. Incluso los súbditos hacen la comida. Es más, muchos de los de menor rango, de los luchadores de sumo de menor rango, acaban siendo cocineros por la pasión de la comida, porque lo obligan a cocinar. Entonces se montan sus propios restaurantes y se ganan la vida, que también está bien. Ah, es verdad, es la única posible salida que se me ocurre. Sí. No triunfé en el sumo, pero tengo un restaurante. Es que eso, tío, los perdedores están un poco... No, pero también son muy... Porque... Pero esa gente tiene que acabar fatal, tío. ¿No? Los que no llegan arriba. Sí, imagínate, después de años de duro entrenamiento y de servidumbre. Y ahora pesas 300 kilos, amigo. Sí. Ve al mundo exterior a ver qué haces. Sí. Cocinar es lo que sea. Y con un poco, y con mucha suerte también, ¿eh? Ahora. Vamos, te quedas toda la puta vida siendo súbdito. Y te jodes. También puede ser. Qué bonito. Y menos mal que añadieron las pensiones en el siglo pasado. Y si no, ante los luchadores le den por culo. ¿Sabes qué te digo? Claro. Búscate la vida. Búscate una mujer. Búscate una mujer que te cuide. Pero ¿y esa gente dónde consigue mujer? Es muy así. Yo qué sé, tío. Hay en Japón. Yo te digo que hay trapicheo. Hay mujeres. Hay dinero. Hay mujeres muy raras y más en Japón. Vale. Hay mujeres pato. Vale. Ay, como dice mi madre, hay tías muy caprichosas. Muy caprichosas, efectivamente. Tu madre tiene mucha sabiduría. Bueno, todo es súper disciplinado, te puedes imaginar, de los que del profesor te mete una hostia por yo qué sé, por no haber doblado la ropa, te mete un bofetón o dos o tres. Esto me recuerda un poco a la peli de la ópera china de Pekín, que es donde se entrenó Jackie Chan y Sammo Hung y todo esto. Que Sammo Hung después dirigió una película que contaba la historia de las palizas que le pegaban de chico, sí, de todo el entrenamiento que tenía que hacer. La película se llama Painted Faces. ¿Caras pintadas? Sí, porque en la ópera china de Pekín se pintan las cabezas, vale, y pegan saltos. Y parece un poco eso, tío, el entrenamiento, sí, es así, eso, para al final no triunfar y eso. Y está muy bien la peli porque además Sammo Hung hace del profesor. Sammo Hung es un tío muy mala leche. Y en esta película lo demuestra. Y aún así él decía que está rebajado, ¿eh? Sí, que lo que sale en la película está rebajado para el público. Sí, pues seguramente lo que ya habrá visto del sumo también está muy rebajado. Porque no te extrañe que hayan metido palizas, plan tipo bandas, de súbdito que dice, venga, y le dice el instructor, a este tenéis que pegar, no sé, que tiene algún que otro secreto y se tiene que callar. Y la paliza, a pues modo mafia, más o menos. Bueno, todo muy disciplinado y el entrenamiento consiste en, tú te levantas, imagínate que eres un gordo luchador de sumo, te levantas y te pones a entrenar fuerte, como un entrenamiento, y eres gordo, te pones a entrenar en plan de correr a vuelta alrededor del estadio ese del dojo, a hacer ejercicio, a estirar las piernas, a hacer movimientos y tal, fuerte entrenamiento, en ayunas, en completa ayuna. Después que llega la gran comida, que dura 2 horas. Que dura, no. La comida tragan como mil demonios. Come primero los de mayor rango, que se llevan los mejores trozos de carne, todo muy feudal, y después están el resto que come las basuras que le sobran a los grandes. Que dicen que eso es en un documental, que eso es un motivo para ascender. No, el no ser pobre, ¿no? Es un motivo para ascender. Pero yo no sé si comen, pero comerán bien igualmente, ¿no? Comen bien igualmente. Mucho alcohol, mucho sake. Hombre. Muchísimo sake. Tienen muchos problemas de riñones, luego te cuento. Pero no sé. Pero tampoco van borrachos. Porque pesan mucho. Metabolizan la comida muy lentamente. Porque. Y después se echan, después de comer, 3 horas de siesta. O más. Después de comer. Para que. Es, la táctica es como entrenar en ayunas para no metabolizar lo que comen. Y bueno, después tienen después un entrenamiento más débil en el que hacen más práctica. No hacen tanta fuerza bruta. Hacen más movimientos o rituales, habilidad, más o menos, sí. Habilidad entre comillas. Juegan al de este doctor Kawashima, este, ¿no? De la DS, ¿no? ¿Sí? Habilidad. No. A Sudoku. Tienen palos para pegarle a los suyos. Y lo que es estudiar y eso, ¿no estudian o qué? Sí, hacen estudio. Eso es, creo que es después de comer, en la hora de reposo. Pero claro, lo que estudia esa gente será... Una puta mierda. Son unos analfabetos, seguramente, ¿no? Sí, posiblemente. Hombre, no será analfabeto porque la gracia de Japón, ¿cuánto índice de analfabetismo hay en Japón? Pero ninguno. No serán analfabetos, pero no serán muy listos tampoco, ¿no? No es que hayan hecho una carrera. Claro, eso es lo que te quiero decir. No es, si con 15 años has entrado ahí. Un grado superior ni nada. Bueno, ¿qué te está diciendo? Que hay palos y vi en una escena como pegaban a un tío por traérsela a un niño, un chaval de 15 años, por traérsela a Game Boy de casa. Le azotaban con un palo. Esto es sagrado. Le azotaban con un palo. Están prohibidos los videojuegos, los luchadores. O sea, es que los que viven ahí, ¿no? Porque supongo que los que son ricos vivirán en sus casas. No. ¿No? No, eso solo se lo pueden permitir solo los de mayor rango. ¿Ya? Los ricos vivirán en sus casas. Eso es rico. Pero es que una cosa te digo. Solo los ¿qué demás hacen para entretenerse? Es que la vida que lleva... ¿Entrenar más? Entrenar, beber, comer, entrenar. No, son muy... viven mucho en sociedad. Es decir, los de menor rango son chavales que están por allí y hablan de sus cosas. O sea, que es muy... Es más, después puede ser perjudicial porque todos se conocen, tío, en la ella. Todo el mundo son amigos, ¿sabes? Te digo, es muy... Y yo, que yo te digo que ahí hacen trampa. Es que no puede ser. Es que no hay huevo. Es que no hace falta hacer Freakonomics para darse cuenta. Es que es lo que te digo. Es que tú dices, sí, es que no me sorprende. Es que lo que me estoy viendo es así. Es que todo esto, sí, muy bonito, pero lo aplicas a la realidad, que es el dinero, y te sale lo más grande. Bueno, ¿qué te está diciendo, tío, de esta gente? No sé, pero esto se está alargando mucho esta página, ¿eh? Que viven, no porque estamos charlando entre tú y yo, no la página. Vale, pues tírala o algo. Es que para mi salud más que nada, porque llevamos una hora y cuarto. Ah, llevamos una hora y cuarto, sí. Pues lo vamos a acabar ya. Los chavales estos... Espérate, que se me ha vuelto a olvidar. Ah, sí, las casas. Que los de mayor rango, si tienen... Las casas, o sea que son... como las hermandades en las universidades americanas, la hermandad alfa. No, sí, las ellas en sí, las escuelas son como hermandades, sí, la escuela del norte, la escuela de no sé qué, la escuela de no sé qué. No, pero yo decía la famosísima, dentro del mismo. La prestigiosa escuela. No. Los que viven en. Los de menor rango viven en comunas, viven en una sola habitación y allí duermen todos. Muy feudal todo. La hostia. Y después los de mayor rango tienen sus apartamentos. Unos apartamentos que tienen aparte. Pero si estás casado... Pero muy modesto será, ¿no? ¿Será? Sí, muy modesto. No te creas. Depende del rango también. Pues los altos rangos... Pero esos apartamentos están dentro de... No, están fuera, pero están muy cerca de la escuela. Y después los que viven en sus propias casas, los que tienen mujer... Sus mansiones. Los que tienen... No. Si tú estás soltero, vives por cojones en los apartamentos. Sí. Pero si estás casado, vives en una casa aparte que tienes que vivir cerca. Y, por supuesto, tu mujer tiene que estar a tu cargo. A tu cargo y que cuide tus hijos. La mujer no puede trabajar, ¿no? La mujer no puede trabajar. Tiene que estar a ama de casa y a... Muy tradicional todo. Muy japonés. Pero si no, ¿que me echan o qué? No sé, yo qué sé. Estará mal visto, punto. Está mal visto. Y como es Japón, importa mucho lo que piensen los demás. El honor. Está destinada a vivir así y a tomar por culo. Mira, ya la ya pasa por tu salud mental. Esta es la última. Pero... Y la última es esto nada más. Ah, bueno. Bueno, vamos a continuar por lo que estábamos diciendo antes de que es si tú juntas una práctica feudal en la que los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, es decir, tú vas a querer que los pobres sigan siendo pobres, obviamente. Entonces, bajo una capa así de santidad, ¿no? De que son sagrados y la gente los ve sagrados y la gente se lo cree que son sagrados. Más que los combates se pueden amañar muy fácilmente. Más que tienen un término que especifica exactamente el amaño en combates de sumo, el yaocho. Más la realidad, ¿qué te sale el resultado? Trampa. Fraude. Como el wrestling. Como en todos los putas mierda que ganan dinero. Es que tú sabes el dinero que mueve desde... Te digo desde el Renacimiento. Por eso nosotros los podcasts no hacemos trampa. Pero ¿cómo? ¿Acaso aquí combatimos a muerte entre tú y yo? Yo quería que sí. Pero entre tú y yo no, entre los otros. Pues. Ah, pero eso lo haces tú de tu propia guerra. De tu propia guerra contra el resto. Yo solo. Y después, hostia, ha vuelto 2 horas y media. Ah, sí. Pero no lo he escuchado. Así yo que, sí así lo que no me puedo meter con él. Ayer me dijiste, prepara el de eso, cabrón, y me escuché. La polla, tío. Dura media horita nomás. Era la polla. ¿Media hora? Ay, qué pena. Y tienen potencia para ver esta una hora. Lo que pasa es que quieren empezar flow. 2 horas y media... Pero no, espérate, no lo relacionemos con fraude. No lo relacionemos con fraude. No es un fraude. Quiero decir que 2 horas y media era, yo qué sé, para mí era lo mejor, tío. Sí, que son muy buenos, ¿eh? Yo sí, no los escuché, sí, pero sí, porque sí, no estaban sí, disponibles sí, para mí, sí, digamos. Era la polla, tío. Yo me los escucharía ahora otra vez. Es el único podcast que digo, me voy a bajar. Yo tengo en mi iPod, no es un iPod, pero bueno, en mi MP3 yo tengo todos los episodios y le doy a uno aleatorio y vivo feliz, tío, todas las mañanas en el metro. Es que 2 horas y media era 2 horas y media. Eso sí que es respeto, tío. Eso sí que era honor. Sí, si os gusta este podcast, os va a gustar 1000 veces más. Está copiado. ¡Está copiado! ¡Esto sí que es un fraude! Al principio estaba copiado. De hecho, ellos cuando votaban las películas decían... Mola que te cagas. Sí. Y puta mierda o... ¿Cómo era, tío? Es una puta mierda. Sí, ¿qué pasa? De ahí salió lo de vaya mierda de podcast. Ah, sí. Nosotros estamos en el menor rango de 2 horas y media. De ahí se me ocurrió a mí lo de vaya mierda de podcast, porque yo decía, vaya puta mierda de película. De ahí surgió lo de vaya mierda de podcast. Mola, me acabo de enterar de los orígenes. Para que veáis, es que... ¡Tonto copiado! Sí, sí. Esto es un fraude todo, Carlos. Esto es un fraude. No, escuchadme, que a la audiencia, a los que les guste este podcast, viene, no es que vuelva. Vaya mierda, dos horas y media, está adelantado su tiempo, tío. En aquella época los podcasts eran Ramón Rey hablando solo, los de 00 Podcast con un guión súper bien hecho, y eran ellos los únicos que hacían algo parecido a lo que se hace ahora, tío. Sí, sí, yo, bueno, también Game Over influyó mucho en lo que conocemos. Está muy guionado, tío, Game Over. Yo no lo considero esa. Ya, pero el humor vino, yo creo que vino más de Game Over, pero no, y yo Café creo que Ló, fue Café Ló. Café Ló, sí, sí, sí, Café Ló, definitivamente. Sí. Otra vez hablando de podcasting y de fraude, me cago en la puta. Es que yo, ¿te acuerdas de aquel podcast? ¿Te acuerdas de aquel podcast se llamaba Tortilla de Patata? Eso no es. Y yo, podcast. Pues yo creo. Yo eso, no lo... mira. A la mierda. Yo creo... Eso sí que hacen trampa. Yo no enviaban spam para que les votasen. No lo he escuchado. Es una mierda. No lo he escuchado en mi vida, pero creo que nos estamos pareciendo a ellos hablando de otros podcasts. Pero nuestro podcast no se basa en eso. El suyo era solo eso. Pero nuestro casi que se basa en eso. No, tío. Llevo 1 hora y 20 hablando de señores gordos. Bueno. Por 3 minutos que me critique otro podcast. Pero es como... O de señores gordos... O de otros podcasts. No, pero es que una cosa, no es que estamos, es que no ha vuelto otro podcast cualquiera. Ha vuelto 2 horas y media. Ha vuelto 2 horas y media. Así entiende. Que era importante, sí, sí, sí. Vamos a hablar de otros podcasts. 6 temporadas ahí. Esas temporadas locas de 2 horas y media. Sí, bueno, eso otra. Bueno, además, un día dedicaremos un programa de 2 horas y media. O cada algo. 6 episodios una temporada, tiene toda la lógica. Ella. Pero da igual, cállate. Vamos a ver. Vamos a seguir hablando por lo que íbamos. Ya había acabado, ¿qué cojones? Tú dirás, trampa. Esta gente, sí, sí, hacen trampa. Bueno, pero eso no es ninguna novedad. Yo no quiero dedicarle trampa, tanto tiempo. Uh-huh. Pero a que no lo dice nadie, seguro, en Japón. No, obviamente. Es más, como sale en Freakonomics, seguramente, y me lo creo, habrá etapas en las que, un escándalo de trampas en sumo. Un escándalo gordo en el que ha matado a alguien. Están 2 años sin hacer trampa, y a los 2 años... Otra vez vuelven a hacer trampas. Cuando la población se olvida de las trampas, pues volvemos a lo que gusta. Pan y circo, básicamente. Pues ya está. Pero es que Frisco no me molaba porque lo analizaba no viendo los partidos, sino mirando los números, los patrones y esas cosas. Sí, sí. ¿Economista? Pero yo eso no lo he visto. Sí. ¿Era más tarde? No sé. No lo hacen un estudio. Pues en el de los... Ya, claro, pero es que sí, es que demuestran que ellos con las cifras... Pero es que en el de los profesores explica lo de las cifras. Exactamente. En el de los profesores que hacen trampa ellos explican que pueden saber cuando un profesor está respondiendo preguntas por los alumnos, por los patrones. Sí. No mirando los exámenes ni todos los números, sino viendo, por ejemplo, que un alumno... ¿no? Cuando rellenan los textos de actitud... Ahora, si se equivoca, hay un azar puntual, ¿no? Por ejemplo... hacen unos test para ver qué alumnos son los mejores, ¿no? Uh-huh. De cada colegio, ¿no? Entonces, el colegio con los mejores test sube, ¿no? Sí. Tiene mejores alumnos y toda esa mierda, ¿no? Sí, pues claro. Entonces, lo que hacen cuando eso hacen trampa... también se hace mucho en España. Lo que hacen cuando hacen trampa es que miran que en los datos ven que hay unos exámenes que han rellenado a lo mejor de 40 preguntas, han rellenado 20, las primeras 20. Sí. Y las demás las han dejado en blanco, excepto las últimas 10. Y resulta que las últimas 10 están perfectas. Ajá. Eso no tiene ninguna lógica, eso es imposible, porque claro, los profesores no quieren borrar y escribir la buena, ¿sabes? Lo que quieren hacer es contestar una que esté en blanco y contestarla bien. Entonces lo que hacen es que se van a las últimas, que suelen ser las más difíciles, y rellenan esas últimas. Entonces, pero eso no ayuda al alumno en nada. Pero es que son exámenes pa clasificatoria, ¿no? Claro, para ver el nivel del instituto o del colegio. Bueno... Entonces, se ve que hacen trampa porque se ven los patrones claros de... Pero es que eso no hace falta llamar a un economista para darse un poco de cuenta de lo que rula. ¿Por qué los hacen? Que un trabajo parezca fácil no significa que... ¿Por qué los hacen? No digo... ¿Por qué siguen haciendo test para calcular el nivel de ciertos centros si saben que van a hacer trampa? Yo no creo que hagan trampa. O sea, cuando hacen trampa yo creo que después no influye. Porque si estás haciendo trampa, eso ya implica que tu centro es una puta mierda. Ah, vale. Me veo un buen factor ahí. Pero es que hasta en el mejor centro eran trampa. No creo. Sé. Yo creo que no. Yo creo que los mejores centros son los que no prestan atención a los test. También, puede ser. En España eso no se ve mucho. ¿En España hacen eso siquiera? No. Hicieron, yo recuerdo que hacían lo de inglés. Los andaluces son unos putos incultos. Los catalanes son los que... No, ¿los catalanes eran o los madrileños? Los que tenían para de arriba. Son de los del norte. Porque llueve. Porque llueve. Yo insisto. Eso es una lógica de la hostia que... Está en su puse casa estudiando. No, o en los bares bebiendo, cuidado. No, eso lo decía un alumno en clase. Estábamos en un clase. Alumno mío. No, un alumno mío, sí. Tú ya te ves... Yo me veo estafando a alguien para ser el profesor. No. Sí. Un alumno, cuando yo estaba en clase, recuerdo hace varios años, estaba yo en el colegio y decía, claro, pero salgan mejor en nota los del norte porque llueve. Ya está. Si tuviese el solazo que tenemos aquí... Claro, esa gente no estudiaba. Claro, y yo llegaba esta mañana y estaba todo cegado con los cielos. Me cago en la puta. Aquí sí de todo, tío. Aquí toda no... Lógica. No, coño, que aquí hay más... Estaba aquí en casa todo sudado. No, es que aquí hay gitanos y mucha más pobreza. Sí, obvio. Por lo tanto, se crean escuelas ghetto, se crean... Sí. Cosas que obviamente va a bajar la media. Y además que hay más gente. Sí, sí. También que tenemos otra ideología muy completamente diferente al norte, tío. ¿Tú crees? Aquí yo... El cani está muy extendido, el género cani. Pero eso... En todos los países que no tienen buena educación, hay canis, tío. Sí, es curioso, sí, sí. ¿Eh? Es curioso. Rusia, Inglaterra... Entonces... Sí, sí. En China hay canis, ¿no? ¿En China hay canis? No lo sé, no creo. No lo sé. No lo veo yo muy... Que ya es una no, pero es que alejada, tendrán sí, una versión sí, de sí, pero es que ahí es muy diferente todo. Claro. No, y además que el... Aquí, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, pasamos, vamos a continuar bueno, con esto. Vamos a acabar ya diciendo las calorías, que el objetivo de este podcast era hablar de los gordos que estaban, del reino de los gordos que estaban, básicamente. Vale. Pero, vamos a hacer chistes de gordos. Un compañero de mi clase, todo esto surge de que un compañero de mi clase, que hay alguien que me está, a lo mejor, no creo que haya llegado hasta aquí, de mi clase, que estará escuchando esto y sabrá que es un plagio de un chaval en mi clase que se trajo un pequeño una pequeña charla, no se trajo una tal charla, sino que estábamos hablando en clase de luchadores de la edad media, uh-huh, de la esperanza de vida, uh-huh, y de uno los luchadores de sumo. No, de la esperanza de vida, y uno dijo yo, y los luchadores de sumo. Entonces al día siguiente tienen que vivir mucho, realmente. Trajo voluntariamente a un documental que él decía que molaba. Y decía él que vivía esto muchos años. Esto está copiado. Está un fraude. Esto sí que es un fraude, no está gente. Bueno, pues... consumen... Lo normal de consumir son 300-350 calorías al día. ¿Tú consumes? Yo consumo más, seguro. Tú a lo mejor más. Mucho pero más. Si la media son 1.500. Cuando vas al médico te pone dieta son 1.500. ¿Cómo va a consumir 300? La media es 1.500, 300 es más. ¿Y qué? 300 no son más, 1.500. Cuando tú vas al médico a hacer dieta... ¡Ay, coño! Espérate, ¿no? ¿Qué he dicho? 3.500, ¿no? Sí. Vale. He hecho 3.500, ¿no? Ah, yo estaba pensando 350. Claro, entonces tú has dicho 1.000 y digo, eso es más. Claro, eso es súper más, soy yo. Vale. Ya está. Bueno, venga, diré algo. ¡Esto está todo copiado! ¡No presté atención! Bueno, un sonido por ahí de... Claro. El sonido dice, rescatamos el sonido. ¿Por qué? No presté atención a lo idiota que soy. Pero una cosa te digo, yo soy el gilipollas, pero porque lo editas tú. Ah. Si esto te pasa a ti, vas y lo cortas, cabrón. Claro que sí, tío. No, es que lo que dije aquella vez fue una burrada, tío. En fin, en el normal no dije una burrada, tío. Aquello no era normal. No, es que yo si lo escucho no aquello me tomo en serio. Uno más uno son tres. Y dice eso 3 horas. Y encima el otro dice, sí, sí. Es que fue un fail, es que... Esto eso lo corté, tío. Digo, eso no puede ser, es que no me van a tomar en serio. Yo esto, si es este podcast fuera en directo, estaría sentenciado. Sí, es que yo me ofendía el escucharlo. Era... Yo, venga ya, no, sí. No puede ser. ¿Qué coño me había fumado ese día? Bueno, que... Pero esto no es para tanto. Claro. Pero, y lo de los intestinos tampoco fue para tanto. Yo, es lo que pasa cuando dos gitanos andaluces que no tienen ni puta idea de nada hacen un podcast. ¿Por qué espera? Porque no tienen ni puta idea. Que no tienen ni bachillerato, me cago en la puta. Yo por lo menos. Que están trabajando, son los típicos que se salieron del instituto no para trabajar la hora. Casi. Esto es un fraude. Esto es un fraude. Vamos así, tío. Bueno, lo normal son 3.500 calorías, ¿vale? Vale. Bueno, pues. Hostia, no he dicho que son los rikishi. Bueno, a los luchadores, yo les llamo luchadores, pero se llaman rikishi. Los rikishi consumen 20.000 calorías. Hostia. Ay, ¿qué tamaño tiene su corazón, tío? El de un elefante, pero con capas. Tiene capas en el corazón. Tiene un corazón para bombear el otro corazón. Como no le surjan 7 corazones, no lo entiendo. A lo mejor tiene un asistente. Máquina. Yo creo que son máquinas. O sea, que se dopan. No, no, no se dopan. Yo creo que... Bueno. Hombre, si es una máquina... Oye, no hemos hablado del dopaje. Eso no sale en Freakonomics, pero no te creas. Yo no creo que se dopen, pero sí creo que lo que tú dices de la Yo máquina. Creo que sí se dopan, porque hay casos de droga en luchadores de sumo. ¿Que se meten? Yo no lo sé. No lo se sabe. Es que, claro, es que está todo encerrado. Te voy a hablar más de la corrupción de la policía y tal. Es que, claro, la corrupción se encuentra en las capas más altas, obviamente, donde está la pasta. Claro. En los de rangos menores, eso da igual. No, pero ahí te pueden... rangos menores seguro que se ayudan entre ellos para no salir expulsado. Sí, sí, sí. Hay, yo creo que hay trampa, pero no hay dinero. No es como... Ya, pero sí, igualmente hacen trampa. Sí, sí, es que es eso. Es lo que se decía en Freakonomics, que claro, que estás viendo un combate y yo como sé que no se ha tirado posta. Yo no sé si este combate que ha sido tan rápido... Plan, no ya, un combate ya, ya. Esto de que los dos aguanten y luchan, ¿no? ¿Cómo si que este combate que lo ha sacado fuera tan rápido no está amañado? O no, o si de verdad el tío es fuerte. Ha sido ya 8 de 0. Es que claro. Y después que la policía allí... Claro, es que la única forma es los datos, es que tío. Estamos hablando de policía de Oriente. Ya. Memories of Murder. Sí, ¿no? Sí. Vedla. Hay muchísima corrupción. Y después los datos no son públicos. Los datos de asesinato y de tal. Es más, lo que dicen en Freakonomics, había de casos de asesinato que los que dos tíos que mueren en el mismo hospital de las mismas insuficiencias respiratorias. Eso te acuerdas, ¿no? Sí. Y, demasiada casualidad. Y después los dos iban a delatar casos de. Había señalado a mucha gente. Los dos en el mismo hospital, misma insuficiencia. Y la policía, la policía oriental, sí, tan buena fama que tiene. Sí, tiene merecida. Muy mala fama, es muy corrupta. Aquí en España, lo dicen en Dame la Voz, otro gran podcast, ahí en España no tenemos en cuenta la poca corrupción que hay en nuestra policía. Aún así hay bastante, yo creo. Dentro de policías, pero... donde más hay. Sí, ¿tú más crees? Que en cualquier otro funcionario. Hombre, claro, porque es la ley, no jodas, pero aún así no es la policía que tiene ya, en Rusia, es que no es la policía que tiene en China. La policía oriental es que... Son retrasados, ¿verdad? Es que, sí, es que tú has visto la película que yo te digo, ¿no? La de Memories of Murder. Es la de que, Memorias de un asesinato. Es que matan a una tía, que la violan, y la policía hace cosas totalmente absurdas, estúpidas y sin sentido para atrapar al asesino. Es un poco no como irse a una sauna a ver que tío no tiene pelo en los huevos. ¿Te acuerdas? Eso eso pasó en la realidad, ¿vale? Está basado en hechos reales completamente. Sí, sí, la película está basada en hechos reales. No, pero es que allí lo que pasa... Es que tienen... Lo explican en Freakonomics. Yo no me acuerdo. Explican que la policía tiene dos... Hay dos variantes en un caso. O puede ser que haya un asesino, claro, que haya pistas claras. Entonces lo tengan a huevo. Sí. Intenten investigar y si lo consiguen investigar, consiguen fama. O si hay un caso un poco más difícil en el que saben que no van a conseguir nada a pesar de trabajar. Y claro, como les suben puestos según los casos que lleven dando exitosos, pues o lo que hace no es o amañar el caso o directamente no hacerlo si no interesa. A otro. Que lo haga otro. Caso cerrado. Y no se hace, caso cerrado. Entonces por eso es tan corrupta. Vale. Aquí en España tú cumples la ley y ya está. Y es un organismo, el organismo es el que cumple el caso, no el oficial de turno. Y bueno, volvemos a las calorías, que los gordos estos tienen una esperanza de vida de 65 años. No como en mi clase decían que vivían más. Es que depende, porque los gordos del sumo están... Hay variantes. Yo he visto varias clases de luchadores. ¿Pero cuántos años luchan? Luchan hasta los 40, 50 años. Creo que no llegan más. Hasta ahí después. Y después tienen una gran pensión. Una carrera bastante larga, ¿no? Sí, sí, sí. No es como el fútbol, que son... Desde los 15 creo que están 30 años y creo que después se jubilan. A lo mejor es a los 40. Son deportistas que duran bastante tiempo. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo, porque además, cuando mejor forma física, solo a los 40 más base tiene y más práctica también, ¿eh? No te creas. Vale. Y además, si están todo el día entrenando, no es que ay, estoy de los 40 y ya estoy viejo, no. No es en plan, bueno. Hay varias clases de gordos, porque hay los más grasientos, los más gordos, que yo supongo que esos son los que tienen más problemas de hipertensión, diabetes, propenso a infarto, problemas renales. Y está Darko, imagínate. Todos esos serán los que tienen más fallo, pero los hay que son más los del culo prieto. Sí, que son más atléticos, ¿no? Que son, se ven más atléticos, son gordos, ¿no? Porque tienen los... Más amojún. Exactamente, yo veo en sus tetas como están caídas. Debajo, detrás hay músculo. Sí, sí. No, los gordos también tienen músculo. El problema es que tienen más grasa, entonces creo que tienen más propensión a toda esta clase. Y a pesar de lo que decía mi compañero en clase, que vivían más que la media japonesa, no, amigo. La media de esperanza de vida japonesa. Es muy alta, ¿verdad? En los países desarrollados, Estados Unidos, Francia. Los Estados Unidos es más baja. Ah, sí. Canadá. Francia, Japón son los países con mayor esperanza de vida, llegando a los 85 años, 90 años. 90 seguro, no pongo. Pues 65 años en Japón es muy poco, amigo. Ah, mueren muy pronto. Poco, muy poco. Uh-huh. Y yo, la verdad, ahora que lo pienso, las mujeres yo veo un buen negocio, porque yo me enrollo con un tío que va a vivir poco y cuando te da toda la pasta... Son muchos años, también. Bueno, si él está todo el día entrenando... Ya, pero si te enamoras a los 30... Se muere a los 60, estás 20 años sufriendo un poquito. Pero tampoco tanto, ¿no? Porque si eres, bueno, depende de cómo sigues un hijo puta. Sí, sí. No creo, están todavía borrachos. Precisamente, con... joder. ¿No? Ahí te va a coger, le va a hacer un movimiento de sumo, le va a reventar la cara, tío. Hostia, no me acuerdo. ¿Cómo te defiendes tú contra un luchador de sumo? ¿Contra un tío normal ya es difícil? Pues imagínate contra un puto luchador de sumo. Pero está borracho. Le desenrosca la cabeza a la tía de... Pero escúchame, está borracho. Si ya de por sí te pierdes equilibrio y sincronización. Hostia, espérate, tengo una leyenda, tío, de un nota. El gran, es que esto lo añadí, por dar conversación un poco. El gran Futayaba. Era de los años 30. Sí, hoy en día habría tenía sido el uno gran explosivo. 1,78 metros de altura, 134 kilos. Y fue famoso porque fue un. ¿Cómo se llamaba? Un Yokozuna. Tanto no pesa, ¿eh? ¿Eh? Tanto no pesa. No, pero fue un buen luchador. Por eso quizás podía vencer más a los grandotes. ¿Quién sabe? Pues sí, yo mido 1,76. La media de luchadores de sumo es 1,70. Ah, vale. Normal, vamos, también media japonesa sí, casi. Sí, claro. Son más... Este tío se perfeccionaba la técnica de el tai, el tachi-ai. El tachi-ai, que es el golpe inicial. El pa, el golpe que pegan al principio. Se dice que nunca, esto es leyenda, te estoy hablando de leyenda, la leyenda es, y los japoneses más todavía, nunca realizó un tachi-ai en falso, un golpe inicial en plan que no tocó el suelo y se equivocó y le eliminaron, nunca. Es más, está guapísimo porque dicen que tenía un magnífico sentido del equilibrio, porque es muy importante en el sumo, el intento, pues claro, en cuanto lo que intentan cuando te agarran de la cintura, sí, de... para perderle el equilibrio y que toque la rodilla o toque el pie o intenta, incluso puedes cogerle del cuello y empujarle una colla para atrás para que se caiga, para que siga, continúe su camino y tú te apartes. ¿Entonces hace ejercicio de equilibrio? Es más, el Futayaba se decía que en su adolescencia trabajó pescando de pie en los barcos. Y por eso... ¿Pescando qué? De pie. En los barcos, así, por eso decía que tenía ese gran equilibrio. ¡Qué guapo! ¡Calla, guapo! Hay entrenamiento samurái de sí, go, sí, es un entrenamiento, es un entrenamiento muy de tortuga, ¿eh? Sí, sí. No, bueno. Lo de luchar y eso no, tú pescas. Pesca de pie en las mareas del mar, claro. De los dragones de sí, Dragon sí, Ball, sí. Tío. Me cago en la puta, qué guapo. Y nada, se decía... Después dice que después de su retirada, nadie supo que Futayaba no veía por uno de sus ojos. Y yo, allá guapo. No te estaba tan tranquilo y... No, que yo por aquí es no como veo. Como si Bitquist, ¿no? El jinete este que era ciego de un ojo. Sí, sí. No sé quién es ese, pero vamos. No, si Bitquist es la película, es el caballo. Se llamaba si Bitquist. Y el jinete era ciego de un ojo. Entonces le adelantaban siempre por ahí. Lo mismo, pues ¿sabes lo que te quiero decir? Pues se enteraron al final de su vida de este que estaba ciego. Y bueno, se dice que tuvo tanto de eso que se impartió. No, es que aquí se refieren con impartir clases de educación física. ¿Ese era el experto? Ese era el tuerto. Dice que gracias a este hombre se impartieron clases de obligatorias de educación física en las escuelas. Pero no tengo muy claro a qué se refieren con educación física, porque en... Cuando sabe, a lo mejor en las ellas, músculo y, ¿no? Puede ser. Cómo funciona su cuerpo, pues, será eso. Pero porque aquí la educación física se da es una puta basura. Una hora a la semana... No es ni de lejos. No sé cuánto cómo estarán en Japón, pero en las escuelas de sumo se da, y en las escuelas que no son de ellas, en la escuela normal. Debería ser una hora al día. Uh-huh. Aquí, en un sistema educativo así, debería ser una hora o media hora al día de educación física. Es que yo creo que deberían quitar, porque realmente... Bueno, no, realmente no. El otro día cambié de opinión. Pero sobre todo a los niños chicos, a los de primaria, debería ser una hora al día. No, porque permite socializar. ¿Sabes lo que te digo? Por ejemplo. Es que eso es muy importante, porque yo he llegado nuevo a esta escuela que está nuevo y, sinceramente, si no fuese por las clases de educación física, yo a gente que ni le hubiese hablado en clase, ¿sabes qué te digo? Y yo qué sé, yo creo que es importante. Yo creo que por eso en bachillerato, en primer bachillerato le ponen te ponen a educación física para que tengas compañerismo para el resto del curso, ¿sabes lo que digo? Hombre, también puedes socializar de otras formas, pero... implican salir de casa, y eso no lo vamos a hacer nosotros. No, y además hay que estudiar, hay que estudiar como un puto necio y no... Pues ya está. Así que nada. Pues yo creo que con esto ya, yo creo que está más que sobrado, estáis más que servidos, ¿no? Pues ya está. Y no yo, me preguntéis más. ¿Alguna duda? Dime. Que no me pregunte más la gente. ¿Cuándo grabáis? Uno al mes. Y ya está. ¿La han preguntado siquiera? Sí, en Twitter. Dos. Y ya lo estoy harto de responder. Una vez al mes. Cuando se haga de la polla, no seas tan rudo que pregunte. No, pero si yo le contesto súper bien, le digo, no queremos quemar poca, queremos que esto dure mucho, por eso hacemos un... Pero eso es una mierda, es una excusa. Porque, eso es verdad. O sea, tenemos cosas que hacer también. Eso es verdad. También. Yo no quiero grabar más de un poca al mes, sinceramente. En verano y eso sí, pero... Es que también la gente que nos pregunta así es que no escuchan demasiado poca, no escuchan a nosotros. Entonces, claro. Lo siento. Es que así vamos a durar más. Tú hazme caso a mí. Otra vez estamos hablando de podcast, tío. Hay que dejar que... Tenéis muchos podcast escuchados ahora. Exactamente. Es que la gracia de escuchar podcasting también es la variedad. Yo hay podcasts que graban cada 15 días que me dan verdad pena, sustento, tío. Me da susto porque digo, es que en verdad se van a quemar rápido. Sí, sí, sí. Y no quiero. Y no tanto. Incluso gente que graban al mes pero graban 50 horas. Por ejemplo. Eso es muy absurdo. Y yo, que el día que yo esté en la radio... grabaré regularmente, pero si puedo grabar cuando yo quiera, prefiero que sea cada podcast bueno, ¿sabes? Sí, no sí, que sean de noticias ni pollas así, absurdas. Y que tú te puedes escuchar un podcast de hace un año. Sí, sí, sí. Ese es el objetivo. Funciona igual. Ese es el objetivo. El objetivo de hora y media, que tú te puedes escuchar cualquier programa y decir, hostia, como el primer día, vamos. Aunque sea mediocre, que somos muy mediocres. Ya, también. ¿Te das cuenta? Por eso hay que ir poco a poco. No, somos... no nos quemamos en nada. No nos partimos la polla como se parten la polla los de... No me acuerdo. Cuanto más veces hace algo, mejor te sale. Claro. Paciencia. Tranquilo. Además, esto es como una expansión de... Yo lo veo como el podcast chiquitito, el mini podcast. Esto es un mini podcast. Esto es un mini podcast. Espérate, ¿cuánto no, dura? 40. Sí, yo voy a callar. Esto es mini. Es mini, tío. Para lo que estás, te acostumbras, es mini. Sí, es mini. Bueno, ya está. Es que yo creo que mucha gente que escucha podcast... ¡Ay, los correos y eso! Los yokai que nos han enviado uno que no he visto. Nos han enviado uno, Wallywick, Wally vuelo Week. 180. ¡Qué grande esta gente! Los quieren mucho. Yo les quiero a ellos. Yo amo ese podcast. Ah, últimamente no escuché sus podcasts, pero es que no he escuchado nada. ¿He escuchado aquí? El de que hablaban de Canal Sur. ¡Me cago en la puta! ¡Quiero escucharlo! Yo les contesté porque decían, yo quiero ver Canal Sur. Y yo les contesté lo que había aquí. Porque hay mucha gente que no sabe que aquí existen dos series de dibujos animados que se doblaron en andaluz, más concretamente en cordobés, como bueno, es Bandolero, hey, y como es la de los Street Sharks. ¡Bandolero! Street Sharks existe un doblaje normal en español. Y después está el doblaje nuestro en cordobés, que no lo he encontrado, pero sé que existe porque yo lo he escuchado. Sí, también. Yo también lo he escuchado. Exactamente. No es ningún sueño. Así que... Alguien lo encuentre, por Dios. Sí, Street Shark en cordobés, tío. Y Bandolero. Hostia. Bandolero en cordobés. ¿Han secuestrado al gobernador? Sí, sí, qué grande, tío. ¿Cómo se llamaba la tía? También le entonaba un montón. Es que tenemos que buscar trozos de audio. Tenemos que buscar. Sí. Antes lo echaban por las mañanas. ¿Qué ahora está en YouTube todos los episodios? Subió por la propia compañía oficial. ¡No me diga! Es muy malo. Es muy lento. No jodas, tío. Ya me estás pasando el enlace, tío. Vale. Hostia. Nos han pasado el yokai este que nos... Debo pedir disculpas porque Carlos es un cabrón. Y ha sido yo en plan... Yo lo he visto, está muy bien. Ya, claro. Es que él nota mientras apaga el ordenador para empezar a grabar, dice... ¡Nos han enviado un yokai! Y empieza clic, clic. ¿Me lo vas a enseñar? No. No, porque ya no hay internet. No hay internet. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es como una... Era una judía, creo. Es que no me acuerdo, yo tampoco. Me dijiste antes una judía con murciélago. Claro, así con un colmillo y eso. Es que lo comentamos antes, yo que sé, estaba muy orgulloso. Pues ahora me va a hacer trabajar. Vamos a tener que abrir el fanart ya. Ajo. Al final, va a ser peor, gracias, pero va a ser peor. No, bueno, pero pues broma. Y ya está. Que el que nos quiera enviar algo, pues a mierda.posca@gmail.com. Estamos en Twitter, yo soy @mierdaposca. Juanjo es @juanjo2d. Sí. Estamos en Twenty, estamos en Facebook. Estamos en todo. Estamos en Ivo, estamos en iTunes, suscribirse. Y ya está. Oye, ¿se te ocurre alguna pregunta así al final? No. Te planteo. Ya está. ¿Algo que coger? ¿No hay nada que coger? ¿Que coger? Sí. No hay nada, ¿no? Que coge. Sí. Ah. Se no me ha entendido lo dicho. No. Cojear. Yo pensaba que coge. Algo que coger. Que coge. Algo que coger. ¿No? Algo que coge. ¿No entiendes? Puto andaluz de mierda. Y es que no sabía hablar. No sabemos hablar. Venga. Bueno, hasta luego. Hasta luego.